arrancó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Quiero aventarme un tiro con el negro, con el rojo y con el giro. Carmelo Reyes González nació el 18 de octubre de 1949 en Santa Anita, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Junto con unos amigos se fue a Estados Unidos a trabajar y fue en el Olímpico Auditorium donde Pantera Negra llamó su atención. Luego de haber sido invitado a ver una función de lucha libre. Fue precisamente en 1971 que Pantera Negra comenzó a prepararlo para debutar como Sansón. Julián Sánchez y Ray Plata le dieron el personaje de Mil Caras en la Arena Coliseo de Guadalajara, lugar donde se codió con gente como José Luis Mendieta, El Audaz, César Valentino y El Cobarde. Junto a Enrique Vera, Cien Caras debutó en el bando técnico en 1974 ante TNT y Alfonso Dantes. Los triunfos comenzaron a llegar, siendo en 1979 cuando ganó la cabellera y máscara de terremoto en la Arena Coliseo de Guadalajara. En ese mismo año, pero en Puebla, rapó a Tony Benetto y en 1982 hizo lo propio ante Herodes, también en Guadalajara. La historia cambió cuando Cien Caras pasó al bando rudo, un 23 de marzo de 1984, luego de que junto a Máscara Año 2000 y Rayo de Jalisco Jr. perdió ante Herodes, Tony Benetto y Pirata Morgan. La rivalidad contra el Rayo de Jalisco comenzó a escribirse tras esa actuación y ganarle el Campeonato Mundial de Peso Completo. Su máscara cayó un viernes 21 de septiembre de 1990 en la Arena México, cuando el Rayo de Jalisco Jr. logró vencerlo ante la vista de los aficionados que hicieron una entrada inolvidable. Por la historia, los triunfos y por ser uno de los rudos más destacados de todos los tiempos, el próximo 21 de marzo en la Arena México, Carmelo Reyes será el octavo luchador que sea reconocido junto al señor Salvador Luterot González en homenaje a dos leyendas. Excelente, jefa. Buenas tardes a todo el público, la verdad. Bueno, muy buena entrada, excelente, trabajando como siempre. Y esto se debe a que va a ser homenajeado el día 21 de marzo en la Ciudad de México en homenaje a dos leyendas, 100 caras, a los capo de capos, señores. Bueno, antes que nada, déjame presentar primero. Oh, ya la escucharon, pero una vez más. Bienvenida, jefa, y qué buena semblanza, de 100 caras. Botamán, pues muy buenas tardes también toda la gente que ya nos está escuchando, y bueno, es una muy brevísima reseña de lo que tratamos de buscar de don Carmelo Reyes, digo, un grande de los encordados, que más adelante hablaremos de este tema. Por lo pronto los invitamos a que se queden, a que nos escuchen en estas dos horas a través del 580 de AM, o por supuesto a través del 580 en lo que es pues el internet, ¿no? Así es, www.canal58.com.mx. La verdad, sensacional. Y ahorita rápidamente, así brevemente, este terremoto que era Memo Valle, un luchador aquí de Guadalajara, y exacto, que un tiempo se usó máscara con el nombre de Terremoto, que lo entrevistaban y él, según, no hablaba, nomás puras señas en la televisión cuando hacían entrevistas. Hacía temblar por el terremoto. Exactamente, cuando andaba de moda la película, ¿te acuerdas aquella? Que también, que a todo mundo ponían el sonido Sensor Round y los ponía todos a temblar. Pero bueno, excelente, Gema, de nuevo felicidades. Y aquí está ya también el profe Víctor, que está haciendo la tarea o no sé qué. Sí, profe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Bueno, pues un domingo más. Felicidades a la jefa, vaya. Sí, también hace muy bien sus trabajos. Me consta. Sí, es un saludo para toda la gente que ya está al pendiente de nosotros. Y bueno, pues mucha información, muchas noticias. y mucha diversión. Así es, y antes de que se enoje más, porque ya no, quiere. Bueno. No, no, bueno, está tomando su coge, sus chocorroles y eso que está enfermo del azúcar. Imagínate con esta combinación, pues va a explotar Paquita Espinosa. Paco, buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya listísimos y puestísimos. Así que me uno a esa felicitación porque la jefa hace buenos trabajos. Sí, ¿verdad que sí? Lo sí, acaba sí. de demostrar. No, no, excelente, excelente. Ella dice que brevísimo, ya quisieran muchos y muchas. Sí. Que se vanaglorian aquí que de la lucha libre y que se sienten divinas y no sé cuántas cosas, ya quisieran saber lo que la jefa le pone como empeño a su trabajo. Yo no la quiero felicitar porque ya sabe que luego va a decir, Paquito, me das cebollazos. No, no, Anita, yo no te doy cebollazos. Cebollazos, simple no, mi querida, y sencillamente, así te lo digo de frente para que no vayan a ir los chismosos a después bloquearme. Porque así es lo que hicieron ya algunas personas. ¿Te bloquearon algunas gente ya? Sí, Paquito, algunos ya se enojaron así ¿por de... ¿Por qué, Paquito? Pues que porque les decía la verdad. Oh, entonces, ¿a qué estamos jugando? Díganme ustedes. Está de queremos andarles así. Les queremos hacer ahora sí que la balona. Para nada, digo. Pues no, yo no voy a estar haciendo cosas que no me competen a mí. Porque si se dieran cuenta del programa que hicimos con Al Carrillo, ¿te acuerdas que yo sí. se lo dije en su cara? Yo puedo invitar a la gente. No, que usted no puede. Ahí se armó una polémica. Sí, acuérdate, bueno, acuérdate, Paquito. Pero pues obviamente le estoy dando la cara. Algunos otros hacen, a espaldas de uno hacen las cosas, quieren hacer sus puñaladas traperas y saludos, aunque no me quieran. Ahí está. Y bueno, Paquito, aunque no, a raíz de eso, Al Carrillo te tiene prohibida la entrada allá, sí, a la Arena Jalisco. ¿Cómo ve? ¿Cómo? O sea, me tienen vetado algunas partes. Por algo será. Saludos sí. a toda la gente de la Arena Jalisco, que hoy, por cierto, el día de hoy reaparece el Tijera de Oro, sí, Javier bueno. Cruz, que... Fíjate que a pesar de que hizo también mucha historia, una historia grande dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde se ganó el mote de Tijera de Oro, sí. Después de la Arena Coliseo, para mí, su departamento, su penthouse, lo que le quieran llamar, es la Arena Jalisco, ¿no? Sí, su casa ahí. Es la Coliseo, sí. pero la Arena Jalisco le ha dado su depa muchos... de soltero. En Arena Jalisco. Ah, bueno, le dio muchas satisfacciones. La gente también lo quiere ahí. Y es grato saber que el día de hoy regresa a la Arena Jalisco. Con el amigo de Paco, Pluma Negra, sabe. No, es de los que te bloqueó. Si hubiera sido, si fuera televisión, hubiera visto la boquita que hizo. Así como que de, ¿qué es eso, Botamán? Bueno, no es tu amigo Pluma Negra. Pero dilo bien, así con orgullo, como cuando yo digo al Toro Blanco. Ah, no, ahí no es tuyo el profe, compañero. No. No, déjelo, oye lo que está diciendo, puras sandeces, si no le cambien, ni qué sabes ni qué, no, no, no, no. Bueno, el día de hoy también hablaremos de todo lo que sucedió el día de ayer, pues en lo que fue esta función, perdón, el viernes, allá en el Juan de la Barrera con Triple A, donde también hay mucho que comentar. Sí, nuevo perro y del mal. Así es, hablaremos de lo que sucederá el próximo viernes también en la Arena México, lo que pasará aquí en Guadalajara, y pues bueno, muchas cosas más que se están juntando para poder hablar a través de estas dos horas, y por supuesto, antes de seguir hablando, pues, gracias a Eddie el Guapo, Eddie el Rudo, Eddie el Paco, Único, Paco, todos les dicen Eddie el que siempre me cumple. Motes tiene lo ese que hombre. Le pido. Sí, Eddie. Es una declaración muy fuerte, ¿eh? Pues es que llegué y le pedí un favorcito y me lo hice inmediatamente, sí. ¿verdad? No, vaya a hablar de Nochtitlan. No, Eddie sabe hacer favores y trabajos muy buenos el profe Víctor. No, no, bueno, nosotros somos así como que los hermanitos no deseados. Vete nomás. Jesús, bueno, son los rebeldes. Vamos a tener también. Luego, ¿por qué tiembla ya ante Nochtitlan? Vamos a tener una entrevista, bueno, entrevista, la palabra del domingo de Daniel López el Satánico. Claro que sí, claro que sí. Y además, vamos a tener una playera que el domingo pasado se olvidó decir que vamos a regalar. La gente decía y yo, nosotros nos reclaman como los boletos que me han reclamado a mí, Botamán, que ya dirás precisamente también, oye. Ay, saludos a Daniel Cruz, que anda enojado con nosotros. No sé. ¿Por qué? Que porque te mandó un mensaje y pues que yo no recibí contestación. ¿A qué hora lo mandó? Pues no sé, dice que lo mandó. A ver, jefa, hay un complot. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y vamos a regalar boletos para una función de lucha libre que va a ser aquí en el Coliseo Olímpico de la UDG. Próximo sábado, 1 de marzo, en el cual, bueno, pues ya lo saben, hay que asistir. Es una función completamente gratuita, una función en la cual, bueno, pues déjenme decirles que es un evento deportivo que se realizará, como bien lo dice Botamán, en el Coliseo Olímpico de la UDG en punto de las 6 de la tarde. El Coliseo de la UDG está ubicado en Avenida Revolución 1500. Y bueno, ¿de qué va a constar esta función? Habrá lucha libre donde se batirán grandes estrellas del pancracio contando con la presencia de la leyenda viviente que es precisamente el faraón. Habrá box con peleadores profesionales del gimnasio del Chololo Larios, artes marciales mixtas y pelearán grandes exponentes del octágono del gimnasio del Lobo Gym. Habrá pantallas gigantes, DJs y obviamente pues este evento es patrocinado por la diputada federal Claudia Delgadillo, porque recuerden que la lucha es con Claudia y rescatemos el deporte. Y tiene porque puede venir por su boleto, porque nomás venga por tenemos su boleto. Boletos, si usted quiere asistir, acompañarnos el próximo sábado 1 de marzo, pues venga a las instalaciones de Canal 58, sí. O que se comuniquen, Botamán, que se anoten aquí con Eddie, el guapo Eddie, el rudo, al 36-13-27-27 y el 36-13-30-88 para que asistan a esta función. Y también por vía internet, también lo pueden hacer. También vía internet, a través del Facebook, pueden dejarnos ahí su mensajito, digan que quieren asistir y tendrán un pase doble para que asistan el próximo sábado 1 de marzo, donde pues el equipo de Super Libre estará presente. Pero que vayan, que no nomás piden su boleto y lo echen a perder, ¿no? Que vayan, hay que asistir, porque se va a poner sensacional. Creo que hasta un grupo musical va a haber, ¿no? Al final. Ojalá que esté. Ah, no, va a haber malandros y va a haber de todo. Ah, no, va a haber mucho malandro. Mucho, ya nos dijeron que va a haber seguridad y hasta perros. Ah, bueno, muy bien. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. Si tienes 65 años o más y el mar despierta tu imaginación, la Secretaría de Marina te invita a participar en el 6º Concurso Nacional Literario, Memorias del Viejo y la Mar. Informes en la página de internet www.semar.gob.mx o llama al 01800-627-4621. Cierre de convocatoria 28 de marzo. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A todos los radioescuchas de Super Libres, recuerden que la Wagnermania está presente. No se olviden, asistan, escuchen, ya que Wagner es una leyenda. Bien, bien, bien. Cuenta con todos ustedes a través del 580 de AM, gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de www.canal58.com.mx. Y lo dicho, señores, arrancando el programa, pues quisimos hacer un nada de la gran trayectoria que tiene Carmelo Reyes. En resumen, bueno, pues quisimos llevarles a ustedes cómo es que surgió dentro de la lucha libre Carmelo Reyes, ¿no? Uno de los rudos que a mí, pues también puedo tener en la lista de que eran rudos, señores, de los rudazos, que no andaban ese ahí. Ese sí era rudo. Exactamente, rudazos. Buscando qué podía ser o no. Una gran sorpresa el hecho de que vaya a ser homenajeado el próximo 21 de marzo. Un 100 caras que cuando es despojado de su máscara, pues lo de siempre, ¿no? Muchos creían que podría haber terminado ahí, pues, la historia de este gran personaje, pero fue todo lo contrario. Ya lo que había escrito en el mundo de la lucha libre se amplió con la nueva, pues, etapa, digamos, ¿no? Ya ahora como Carmelo Reyes, ¿no, Paquito? Claro que sí, yo creo que un merecido homenaje, Anita, aunque algunas personas, pues, sí difieren de por qué a Carmelo y demás, pues, ahora sí que esa trayectoria que tiene, que inicia como mil caras, como bien lo dices tú en tu reseña, vaya que precisamente le habían puesto ese nombre por la estatura que el señor tiene y el peso que traía. Desgraciadamente, pues sí, porque se parecía muchísimo al personaje de Mil Máscaras. Hay una situación... Por el nombre, ¿verdad? Por el nombre. Que a Mil Máscaras no le parece y por eso lo cambian a 100 caras, ¿no? Pero él dijo, una o 100 o 10 o 20, yo voy a ser el mismo. No hay necesidad de traer... Exacto, pero ahí vamos a lo que siempre decimos, ¿no? Un nombre no hace a un luchador. Él pasó por el nombre de Sansón. Así es. Pasó por el nombre de Mil Caras y quedó como 100 caras. Y al final, bueno, pues lo conocemos ya como Carmelo Reyes, ¿no? El jefe de jefes, que también, pues, junto con sus hermanos, escribió esa gran historia de los hermanos Dinamita. Instantes después, bueno, pues, se llegó a hacer la agrupación de los Capos, en el cual, bueno, pues, ahí estuvo también Apolo Dantes, en el cual, pues, se unieron cuatro, pero que a final de cuentas, pues, el jefe de jefes sigue Carmelo. Y seguirá siendo Carmelo Reyes, ¿no? Don Carmelo y su muchacho, Sanita. Exactamente. Entonces, pues, a mí me gustaría que el profe Víctor también nos diga qué opina, porque fuera de micrófono nos comentó algo que digo, a mí me gustaría que lo expresara también a través del micrófono y que la gente opine sobre eso, ¿no, profe? Suéltalo. Sí, no, así es. Bueno, yo siempre he sido un súper mega fan de Rayo de Jalisco Junior, tú lo sabes. Entonces, ya sabes por qué mi comentario, ¿no? Entonces... Sí, es buen merecido el homenaje, pero creo que se me hace muy pronto como para que homenajeen a un Sin Caras, la verdad. Es una trayectoria larga, claro, un rudazo como él es único, bien merecido el homenaje como les digo, pero digo, se me hace como que muy pronto para que lo homenajeen. No sé. ¿Por qué pronto? ¿En qué aspecto? Pronto en el aspecto de que hay luchadores en los cuales, bueno, pues han dejado un poco más de trayectoria, están vivos, estamos hablando, bueno, pues... Mil Máscaras ha sido un luchador que ha dejado huella en el mundo entero. Él siempre lo dice, a donde viaja o a donde está siempre reconoce los países a los cuales ha viajado. No es un luchador así que tú digas, wow, qué luchadorazo. La verdad para mí no lo es, pero simplemente es un luchador que tiene historia. Que por tiene trayectoria. Historia. Por su trayectoria también aparte, ¿no? Ahí está Mil Máscaras, no sé, podría también estar... hace ratito también lo comentaron, yo lo iba a decir, el profe Sata también que híjole, también tiene mucha trayectoria enorme, ¿no? Por que esté aquí con nosotros y bueno, no está aquí con nosotros presente, pero bueno, es parte del equipo y sin embargo, bueno, pues también él se merece un homenaje. Ahí está también, lo comentó Paco, Américo Roca, hay otros. Pero bueno, bien el merecido. El mismo Ringo, ¿no? Mendoza, ¿no? Digo, claro. Fíjate que cuando empezó a surgir precisamente los posibles nombres de que pudieran estar en homenaje a dos leyendas, surgieron gente como Roberto Gutiérrez Frías el Dandy, surgió el nombre de Daniel López el Satánico, surgió también el nombre de Emilio Charles, Ringo Mendoza, como ya lo comentabas también tú, era de los que se hablaba que podía hacer este homenaje, ¿no? Yo difiero de lo que dice el profe, creo que no es pronto, creo que llegó en buen momento, sobre todo que como pues siempre lo mencionamos, ¿no? En vida se hacen los homenajes y creo que este homenaje también va a ser pues muy emotivo, como lo vimos el año pasado con el señor Rayo de Jalisco, que fue, híjole, se erizó la piel de uno, ¿no, Botamán? Que estuvimos ahí presentes en la Arena México, y creo que este año lo va a volver a hacer, porque imagínate, a pesar de que 100 caras ya tuvo presentaciones dentro del Consejo Mundial, hay que recordar lo que ya estuvo haciendo. Así también es. Ahí algunas presentaciones, creo que en este momento... Para mi gusto es el momento exacto para que pueda estar, Para mi gusto sí difiero ahí del profe Víctor, pero pues sería interesante que el público también se comunique y nos diga, ¿no? Claro, ellos pueden tener sus favoritos y demás, ¿no? Pero creo que será maravilloso y por qué no pensar que pues esta presentación de 100 caras también podría pues darnos la presencia de Universo 2000 y Máscara Año 2000 acompañándolo, ¿no? En una de esas secuelas al Rayo para poder desquitar las cosas. Para darle su bienvenida como el año pasado. Porque hay que recordar que el Rayo también, pues siempre está presente, ¿no? Entonces, creo, para mi gusto es justo, Botamán, no sé tú qué opinas. No, yo también estoy de acuerdo que es muy justísimo en el momento, más justo no podría ser. Y lo que no me gustaría que estuvieran los demás, que él solo fuera homenajeado, que no aparecieran los hermanos. No, o sea, yo me refiero, Botamán, que va a ser el homenaje al solo. Pero lo que sí me refiero es que vamos a ver a sus hermanos, porque siempre que se hace el homenaje, vemos a la familia, ¿no? Claro, que van y lo reconocen. Digo, me tocó estar en uno de los aniversarios que yo más recuerdo y más emotivos también viví, que fue precisamente el del Cavernario Galindo. el poder ver ahí a su señora esposa, a su hijo, a la gente cercana, a un cavernario que yo siempre lo digo, es el papá de los rudos y seguirá siendo el papá de los rudos, le guste a quien le guste, y es un hombre que nadie lo va a poder imitar ni igualar. Entonces, el estar ahí, pues estuvo la familia presente, pude estar también en esta del Rayo de Jalisco, estuvimos en la de Don Ray Mendoza, en el cual también estuvieron sus hijos los villanos, parte de la familia. Entonces, es a lo que me refiero, Botamán. Ah, bueno, el homenaje va a ser así en caras a Carmelo Reyes. Bueno, ahí yo no estuve presente, te estoy hablando de los que yo pude estar presente, poder vivirlos, poder ver a la familia ahí reunida y que el público pues también les brindara esa ovación, ¿no? Entonces, ahora con 100 caras, Carmelo Reyes, digo, creo que va a ser maravilloso el poder ver, no nada más, digo, imaginando un poco, fantaseando a Universo, a Máscara Año 2000, sino poder ver al Cuatrero, poder ver a Sansón, poder ver a esta generación de nuevos elementos que están ahí y que obviamente pues son parte grandiosa de la gente de Lagos de Moreno, ¿no? No, sí, bueno, facultades bastante bien se encuentra Carmelo, entonces yo pienso que es el momento muy justo de que le hagan su homenaje. Un señor también que arrancó suspiros. Y va a haber, Anita, va a haber gente que no va a estar de acuerdo, como todo. Sí, como todo, pero creo que va a ser mínima la diferencia de la gente que no esté de acuerdo, porque ¿qué le puedes pues reclamar a un 100 caras, ¿no? A un Carmelo Reyes? Creo, lo vuelvo a constatar, es uno de los rudos que puso a temblar a muchos técnicos y que sin que esté presente sigues diciendo Carmelo Reyes, sigues diciendo 100 caras, el jefe de jefes. Sinónimo de rudeza, la verdad. ¿Cierto o no? Sí, claro. No, y acordás esa lucha contra el Rayo donde hasta la barda se cayó. O sea, inolvidable. El guitarrazo. Ya todo el mundo lo saca. Pero pues. Nunca va a haber. Oye, aquí empiezan a llegar los mensajes. Perdón, y que en Guadalajara también pudimos ver ese guitarrazo, ¿eh? Claro. Hace poco cuando regresaron en esta etapa de Independientes, que bueno, empezaron a traer que llegó el Rayo de Jalisco, apareció Carmelo Reyes, ¿recuerdan? Con ese temple, sin hacer nada. Simplemente se estampó en pasarela y ¿qué pasó? La gente exclamó con todo, no sé si lo recuerdas, profe. Sí. En el homenaje al Rayo de Jalisco. Sí, de hecho es cuando yo retomé precisamente mis venidas. Me pues cuenta mira, aquí entonces la ahí te da a entender que... Fue un domingo. Sí, un domingo. Exactamente. Nada más que como que la guitarra no era de paracho porque pues tardó en quebrarse. Como que era alguna china, ya sabes. Pero ahí está, que era una verdadera guitarra y no preparada para esos golpes que últimamente se dan, ¿no? Sí, no, bueno, pues para eso. Oye, qué acierto, nada más votaban del homenaje a dos leyendas en vida, como dices. Sí, no. Sí, no, así deben de ser, claro. Es mejor, porque es ahora sí que el agradecimiento pleno de toda la gente, toda la afición. Exactamente. Aquí dice, buenas tardes, honor a quien honor merece. Tengo el gusto de conocerlo y Carmelo lo merece. Saludos. Soy Carlos Rosales. Saludos a todos en cabina. Un saludo, Carlitos, tanto a él y a toda la gente que nos escucha. Y pues ahí está, honor a quien honor merece, claro, tal como lo dice él, ¿no? Carlitos. Entonces yo, pues ya lo dije, Botamán, y lo vuelvo a decir, quiero que el jefe se ponga guapo con nosotros y estaremos, si Dios quiere, el próximo 21 de marzo en la Arena México viviendo este gran homenaje. Y más, si viene acompañado de un gran programa. Sería, va a ser sensacional, Botamán, aparte de este gran homenaje, perdón, Paquita. Ese día va a perder la cabellera Rouge. Ajá, Paquito. Y tiene que apostar con el profe Víctor. No, porque tiene que apostar. ¿Por qué estás amarrando la barra? No estoy amarrando, Botamán. No, es justo, dale la revancha. Siempre revancha. Sí, de caballeros. Y tú has tenido miedo, Botamán. ¿Cómo? Tú has tenido miedo, lo digo así abiertamente. Ahí está. El martes voy a hablar con el toro blanco. Pero van a ser tres, me imagino, ¿no? Va a ser un Shocker, negro. Todo apunta que va a ser un triangular. Shocker, Negro Casas y Rush. Entonces, llévalas de ganar el fíjate, señor, y ni así, el martes vamos a hacer un adelanto de eso, mira, ¿no? Aquí. Mira, ahí te va, te la voy a poner bien fácil. Fíjate, yo con Shocker y con Negro Casas y tú con Rush. Quedan al final, fíjate bien, si quedan al final Shocker y Negro Casas, ya... inmediatamente me rapo. ¡Vamos a Paquito en la pelea! ¡No! ¡No seas cobarde, Botamán! Ahora sí que es una pelea de dos, en dupla, en pareja, y no de tres. Oye, como dicen en el barrio, si no te cabe... ¡Ay, Paquito! Tienes que darle la revancha, Botamán. No me decepciones. Esta es greña, estos son pelos. ¡Mugrosa! ¿Qué igual que yo? Mugrosa, pero pues, o sea, cotizada. Me la quiere quitar también Paquito, aquí en la Coliseo. Pero esta cabellera, hay muchos luchadores que también, aunque lo tengan... un cabello. Pero mira vale el, mucho, el pelo del ¿no? profe. Está como el de no, Máximo, ¿no? Capriz. El profe. Ay, te lo has de tener muy largo. Lo acabo de cortar ahorita. Pero mira, el profe se pierde y viene con máscara. Viene a ver, yo los voy a comprometer. Exterminador. Yo los voy a comprometer tanto a ti, Botamán, que aceptes, como al profe Víctor, que de aquí al 21 de marzo no se corten el cabello, como el profe Satánico, que dijo, me estoy dejando el cabello por si llega a existir ese duelo de cabelleras, quiero que el cabello de verdad pues crezca, ¿no? Entonces yo lo mismo les pido a los dos, no cortárselo de aquí al 21, y obviamente que todos le acepten la apuesta porque bueno, pues ya es confirmado, todavía no, ¿verdad? Es confirmado porque hay un contrato negro, Casas y Rush. De que se van a dar con todo. Con todo. Sí. Entonces debes de si no, miedo? No me falles. Oye, ¿ya ves? ¿Ya ves? Botamán. Ya sabes que yo no me rajo. Entonces ahí está, casada. No, deja que Le pega a su mamá. Que llegue a su mamá. Qué doble, ¿ves? Muy bien. Ay, ¿qué más tenemos? Entonces, al final estamos de acuerdo en el homenaje a Cien Caras, ¿no? ¿Tú, Paquito? Sí, no, sí, digo, de alguna manera sí, aunque hay otras personas y como me lo comentaron a mí en el Facebook, pues sí, ahora sí que en gusto se rompen géneros, pero yo estoy de acuerdísimo y nomás les digo una cosa, que si no vamos al rancho de Carmelo, nos va después a cepillar allá en la Arena México. No, digo, es una invitación que hemos dejado pasar mucho. Pero ya lo planeamos perfectamente, nada más falta decirle a Andrés para ir a proyectarlo con todo el Cultural Zacatecas al gimnasio de Andrés. Yo sí y me hacer dicen, una fiesta ahorita, en el pueblo. Vámonos ahorita al rancho de los hermanos Reyes y con mucho gusto, ¿no? ¿No, sí, profe? Sí, sí. Así es, nos vamos al Lago de Moreno. Oye, aquí te digo un mensaje para ti, profe. Dice, hola, buenas tardes. Saludos a todo el equipo de Super Libre. Y mi comentario, y dice entre paréntesis, crítica, con todo respeto, es para don Daniel López, es para don Daniel López el Satánico, sobre su palabra. Pues nomás habla de él para todo. Aparece él, yo creo que en cuestión de anécdotas, que comente algo más de los demás elementos. Y yo soy Memo, el fotógrafo de las estrellas. Un saludote, mi querido Memo. Pero sí ha hablado de otras cosas. No, y déjame, no es por defender al profe Satánico, pero lo que él habla en la palabra del domingo es lo que él ha vivido. Anécdotas. Exactamente, lo que él ha estado presente y lo que ha convivido con sus compañeros, con todo eso. Pero es muy buena su opinión, su crítica, y por supuesto que se la haremos llegar al profe Satánico, que inclusive nos escucha Botamán, tanto sí. Él como sus hijos en la Ciudad de México, y que seguramente pues también le harán llegar este mensaje, el mismo profe lo ha de estar escuchando, y pues bueno, obviamente sabrá de otras anécdotas por compañeros y demás, y pues le pediremos que también lo haga, pero claro que lo ha hecho, ¿no? El hijo de dos caras, bueno, pero ese que hable él precisamente. Sí, al rato vamos a hablar, aquí hay otro mensaje, pero no lo encuentro. Te hablan sobre de Mil Máscaras, del comentario que hiciste, que lo encuentro. Ah, okay, para adelante, decirlo. Adelante. Bueno, pues mientras también tenemos saludos para José Carlos Hermosillo, y sobre todo también un saludo para el Tapatío, que siempre ahí está mandándonos saludos y demás. Permítame, ahora sí ya encontré, mire este. En cuanto al comentario que hizo esa persona sobre Mil Máscaras, le quiero decir que Mil Máscaras es un luchador completo, y que vea los videos de los 70s a 80s y entonces que hable. Me imagino que es Memo también el que está dando este mensaje. ¿Cómo ves, profe? Está bien. Este es el comentario de Memo. Oye, y déjame también mandarle un saludo a la banda del Sopilote, que bueno, pues ellos el domingo pasado... No, el domingo pasado... Ya no entretengan a la jefa, ingratos, no la dejan trabajar. Quiero hacer un comentario públicamente, que fue lo que nos dijeron uno de ellos, que fue Gerardo. Que dijo que él ya no nos escucha. ¿Por qué? Dijo, no, yo sinceramente ya no los escucho porque pues no hay algo de interés para mí en el programa. Entonces le dije, bueno, pues deberías de expresarlo, decirlo, llamar y también, o sea, nosotros no somos de que nada más las llamadas buenas las sacamos al aire ni los comentarios, sí. ¿No? Entonces, pues le mandamos saludos al buen Jera, que ya no nos escucha, pero que la banda del Sopilote sí, ¿no? Pero es que Jera se está quedando sordo. Aparte con la camisa mugrosa que trae Botamán los domingos. Parece carnicero y albañil, yo no sé qué. Se ve tan mal el hombre. Envidioso. A que alguien le diga, Sí. Pues sus amigos, los demás Sopilotes. Sí, que... no, mira, yo estoy haciendo una caricatura precisamente para los Sopilotes y no sabes cómo va a quedar. Yo creo que desde el día que fue a primera fila y como que ya no quedó bien ese muchacho, ¿no? En la empinada que le dieron. En la empinada que le dieron, yo creo que ya. ¿Quién lo empinó? ¿Quién lo empinó? Pues tú ahí. Profe, tú le atoraste la baisa y ahí se quedó atorado. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial, compañeros. 36-13-27-27, 36-13-30-88 y mensajes 331-571-5204. Vamos a esto y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos hemos echado a andar. Una reforma educativa, una reforma energética, una hacendaria, una en telecomunicaciones, una financiera, una política y una de competencia económica, todas al mismo tiempo, como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevémoslo juntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En el 2013, el Senado de la República trabajó intensamente para aprobar reformas constitucionales y leyes que benefician a los mexicanos. Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, que permitirá a los mexicanos tener mejores servicios de Internet, televisión y telefonía con tarifas más baratas. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Siguen escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo el Terrible. Y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. Regresamos aquí a Super Libre. Recuerdo que estamos regalando unos boletos para la función que va a ser. ¿Cuándo va a ser la función, profe? La del primero de marzo. A las 6 de la tarde. Un evento súper importante y muy interesante, puesto que va a haber un evento de artes marciales mixtas. Se van a presentar una función de box, además de lucha libre, donde estarán pues grandes estrellas de lucha libre como independientes. Lo es, así es, como lo es, Seven Thunder, Akuma, Huracán Ramírez, Rayman y Ángel Blanco. Así y, que... y Cien Caras Junior. Ah, también Cien Caras Junior, así es, se me olvidó ponerlo ahí en el, Oye, y sensacional va a estar esto, y también de mandarle un saludo a Ernesto López y ¿cómo se llama el malandro de la Jalisco que viene? Ramón Vázquez. Que pidieron la canción de Toncho Pilatos. ¿Cómo ves? No, pues es que ellos son rockeros de aquellos años. Que Ramón Vázquez tocó con algún tiempo con Toncho Pilatos. ¿Le creemos o no? Él decía que tocó con Toncho, pero es que traía la mona. De otro tipo tocar. Sí, no, traía la mona, entonces él decía que era Toncho. Bueno, entonces recuerden, tenemos boletos y una playera de Canal 58 para que se le lleve. ¿Vale? Para que se anote, ¿no? Se anote y participe, porque por el otro domingo nos iba a escuchar. ¿Cuál playera? Que les... Sí, es que no nos dijiste. La jefa no quiso que la regalara el martes, el domingo pasado. Ahora resulta que resulta que yo. Todo lo que se dice aquí el domingo lo reclaman en la puerta del Coliseo. Sí. Muy bien. Quiero mandarle un saludo a Magda. Ah, Magda Martínez. Y Martínez, exacto. ¿Ya está conectado o qué? No, pero se me vino a la mente ahorita. A ver, ¿cuándo nos acepta precisamente esa promoción de Super Libre con luchadores? Vamos, ¿no?, a hablar con ella, que invitar a gente. Ya nomás conexión grupera con. Sí, ya nomás anda con Nene. Mis amigos. Ay, Despertador 58 nomás. Ay. No. Bueno, el que también va hablando de Daniel López, el satánico, ¿qué le parece si lo escuchamos, compañeros? Así es, con eso que se llama precisamente y que le hemos puesto la palabra del domingo. Adelante, Miquel. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas del satánico. En esta ocasión vamos a hablar de los elementos locales que piden una oportunidad y se las niegan, o como dicen, al que quiere no le dan, y al que quiere le dan, y al que no quiere le dan. Personajes como Rey Trueno, Mr. Trueno, Maléfico, Exterminador, Infierno, In Memoriam, Acertijo, Divino y Virgo, y varios más, solo son relleno de programa, y eso desmoraliza porque pasa el tiempo y menos oportunidades tienen de destacar. Y los preferidos que sí programan constantemente, no aprovechan la oportunidad, no entrenan, no trabajan físico. Esto quiere decir que el ser luchador no es fácil. Y sobre todo si te brindan la oportunidad, pues debes de aprovecharla. Y estos elementos que acabo de mencionar, tienen las cualidades, el peso, la estatura y la experiencia para combinarlos con la gente de México. Para ver las cualidades precisamente y sobre todo hacer más atractiva la cartelera. Y por qué no, en un momento dado, ir a probarse a la capital, porque el sueño de todo luchador, cuando estás precisamente en este ambiente, es pisar la Catedral de Lucha Libre como es la Arena México. Ojalá no sea muy tarde para que les den una oportunidad a estos elementos que acabo de mencionar y se les pruebe precisamente en la capital, porque todos tenemos derecho de ir a probar y disfrutar las mieles de la gloria de la lucha libre. Y en un momento dado, por qué no, pensar que sean las grandes figuras del pancracio nacional. Vaya para todos ellos un afectuoso saludo. La mayoría de ellos entrenan con un servidor y siempre les digo lo mismo, no decaigan en ánimo, siempre pensando en su profesión y en el respeto al público. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Está otra vez el Daniel López, el satánico. Paquito, no nomás habla de él, ¿no? Así es, ya lo había dicho, yo lo había comentado hace rato precisamente. Sí, ha hablado de otras cosas, no nada más acerca de lo que pueda estarle sucediendo solamente a él como anécdota. Aquí está hablando precisamente de esos elementos que están aquí en Guadalajara y que, pues sí, de alguna manera tienen oportunidad. Tienen todo el derecho, Botamán. Digo, hay algunos luchadores que están haciendo su trabajo bien y no han tenido esa oportunidad de hacerlo. Digo, de alguna manera los decimos aquí porque lo estamos viviendo, lo estamos viendo también nosotros que estamos transmitiendo la lucha libre en vivo. Hemos visto los trabajos que hace Virgo contra Infierno. Ah, muy buenos. Y la verdad es que son buenas luchas, buenos Magno agarrones. También. Magno, pues Trueno, que traen un físico. Maléfico, Exterminador. Y son gente que no han estado ya en México y que, bueno, como dice el profe, todos tienen derecho a hacer una prueba. Así exactamente. Muy bien, ¿verdad? Pero fíjate que interesante porque nombran a luchadores que aquí, bueno, pues hemos compartido con ustedes, ¿no? Gente como Divino, sí, que no sale de una primera lucha y que es de los gladiadores, que creo que la gente que ha asistido a la Arena Coliseo de Guadalajara se puede dar cuenta del gran físico que tiene el muchacho, de la buena lucha que maneja y de la entrega que pone en cada actuación, al igual que Esfinge. Claro, otro de claro, los gladiadores sí, que ahí está, que ya le han dado oportunidad de poder estar en luchas más arriba, pero que pues van y vienen, desaparecen, ¿no? Es el caso que, aunque no lo menciona aquí el profe satánico, pero es el caso como de Demonio Rojo. Ah, claro. Un Demonio Rojo que también ha hecho cosas muy favorables, que junto con Demonio Maya empezaron a hacer una dupla impresionante que enganchó al público, que ha gustado, que son dos rudos, ahora sí, demoníacos, dos rudos que necesitan hacerles exorcismo, porque en verdad que se plasman bastante bien en el cuadrilátero, y desafortunadamente pues no se les da esa continuidad ni ese apoyo, ¿no? Exacto. Y en el caso de Demonio Maya, yo aquí sí quisiera mencionarlo, ya que tocamos ese punto, qué lucha, y ahora sí que le aplaudí y lo hago extenso, la felicitación, qué lucha la que dio el martes, ¿eh? Así es. Un Demonio Maya que no desencajó con la gente de México. Muy bien se vio. Que al contrario, se fue yendo y vaya que no parecía que era Guadalajara. No, vamos. No. Parecía se vio bastante que venía, bien. Que había trabajado ya mucho tiempo con ellos, y felicidades a Demonio Maya. Ojalá que así continúe, ojalá que no se crea que ya ha llegado a grandes lugares, que es el mejor, que siga manteniendo ese espíritu, porque en verdad que nos llenó el ojo, fue un agasajo verlo, y es de los luchadores que también, yo sigo insistiendo, que le deben de dar más oportunidades. Y otro luchador que también luchó muy bien, y el profe lo felicitó, dijo en la transmisión, el Acertijo Gutiérrez, ¿te acuerdas que le gustó también el desempeño de Acertijo? Que él solito eliminó a los técnicos en la primera lucha de ese martes. ¿Sí, la viste, profe? Sí, la vi. Y se vio muy bien Acertijo, y al final salió un poco lastimado del hombro, pero también se vio muy bien, Acertijo. Está feo, pero vaya que hizo una gran lucha. Malandrote. Digo, hay que decirlo así, de esa manera, y sí, pues ahora sí que con lo que dice el profe, bien dicho, porque merecen una oportunidad. Digo, ¿quién quita el dedo del renglón? Y que no pierdan la esperanza, no porque entrenen con él, como siempre lo ha dicho. No. Sino simple y sencillamente porque ya están dentro de lo que es el Pancracio Nacional, están en una de las mejores, o la mejor empresa, la serie estable del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Así es. Es que eso es lo importante, ¿no? Que decimos, es que ahora cualquiera puede llegar al Consejo Mundial, y qué lástima, ¿no? Hombre. Y por algo las arenas, vuelvo a repetirlo y lo voy a decir 20,000 veces, por algo las arenas están como están. Porque ya no hay esa calidad, ya no hay esa exigencia al luchador, porque pues para todos es muy fácil llegar y colocarse en lugares que en verdad batallaban. Los galancitos, Anita, porque recordarás que estábamos haciendo precisamente esa crítica de cómo hay luchadores que pues ya ahora sí que esto es como un mero hobby para estar tirando rostro, como decimos ahí en la transmisión, y que de alguna manera pues no el empeño de luchístico no se les ve por ningún lado. La técnica, pues a lo mejor se las han de estar enseñando, pero en algún video, porque yo no la veo aplicada. Bueno, y los que sí tienen técnica y los que sí vale la pena reconocer también es la gente que se presentará el día de hoy en la Arena Jalisco, profe, porque hay un muy buen cartel que hay que asistir a partir de las 7 de la noche, que nos hace falta ir a la Arena Jalisco, ojalá que pues nos invite la gente de la Arena Jalisco, ¿no? Que ya. Anita. Y ahí viene un aniversario también, ¿verdad? Pues así es. Por tu culpa, Paquito. Sí, pero no, por tu culpa. Ya no nos invitan a la Jalisco. Profe, ¿por qué tuvo la culpa, profe? Yo lo hice extenso contra Al Carrillo, nada más. No. Por andar cepillando a su manera. Y es el dueño, bueno, es como si tú llegas aquí. No es el dueño, Botamán, es el representante de la arena, es que habla. Si ahorita llega aquí. Mira, no, pues oye, qué onda, pues no. No, pues qué. Ahorita si llega Pluma Negra, bienvenido sea. Pues esto es un foro abierto. No, Pluma Negra no lo queremos. Mal quedado. Yo le voy a los rudos. Estoy contigo, Gemma, estoy contigo. Yo le voy a los rudos. Me encanta que llegue y abra la puerta, aunque no lo dejen entrar. Me gusta mucho, pero es mal quedado. Es mal querido, Anita. No, es mal quedado, Paquita. La gente lo odia. Es mal quedado. No le voy a ganar. Es mal quedado, ¿sí o no? La jefa el martes quería que el profe me diera un raquetazo, yo no sé cómo. Sí, ¿verdad? Quería que probara yo esas mieles, ya las probé. Nos dio un raquetazo el día que inauguramos precisamente el programa en TV por internet. Por cierto, buenas entrevistas sacaron el martes mis compañeros. Claro, en un momento más escucharán, por lo pronto. Oye, profe. Así es. ¿Y tú qué onda? ¿Te vas como ni a Dios dices, verdad? Como la humedad, tuve que irme rápido. Saludos a la vampiresa de la rudeza que también dijo, oye, ¿y el profe qué onda? Sí, no, sí, pues sí. Así yo también me voy, bueno. Si me viene acompañado. No le hables de voy al profe, porque luego ya sabes que se le juntan. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues esta noche para la Arena Jalisco, a partir de las 7 de la noche, ya saben, ahí en la calle 56, esquina con Gómez Farías, un gran cartel que se presenta hoy. En la tercera lucha, Crazy Fly y Maravilla Azteca se enfrentarán a Impacto Negro y Ultracara. En la lucha semifinal, Genesis, Tiger King y Último Ángel contra Bestia Roja, Arlequín y Omega. En la lucha estelar se presenta, hace su reaparición ahí en la arena, Javier el Monarca Cruz, acompañado de Pluma Negra, Guerrero Negro y Tóxico, que se enfrentarán a Al Carrillo, Rudy Escobedo, Rudy Santana y Zuni, y están preparando todo porque el próximo domingo estarán de manteles largo, ya que se estarán festejando 40 años de la lucha de la Arena Jalisco, perdón. ¿Irán a hacer algo especial? Sí, pues ahí dice que están preparando grandes sorpresas de máscaras y campeonatos. Va a hacer algo, ¿no? Si es que nos escuchas. ¿Nos va a dejar entrar? Bueno, nosotros sí, a Paco no, ¿sí? A mí me da pena con Paco, pero pues no, o sea, la jefa. Si fuera televisión, ustedes vieran y me darían la razón. ¿Por qué, Paquito? La jefa no me trae tacos. Que no contestas, que no contestas. No, ¿ya viste que no llegó? ¿Ya viste que no llegó? O sea, su teléfono es un complot contra mí. Sí. De por sí ya es difícil que llegue yo los martes y me digan, ándale, te estamos esperando. Y con esto. Oye, pues no tenemos saludos. Dice Ramón. Dice, Paco, te apuesto la cabellera en una apuesta de lucha, pero luchando con Botamán. Saludos. ¿Quién? Ramón Vázquez. Ramón. Bueno, Ramoncito, ¿por qué quiere verme como niño de despicio? Así es. Bueno, Ricardo Castellanos dice, hay que ver contra quién se enfrentó Mil Máscaras y en dónde, y contra quién 100 caras y en dónde. Saludos. Bueno. Pues un saludo para... Me imagino que se refiere a... Al comentario. Al comentario que hiciste, profe, en cuanto a Mil Máscaras y en cuanto a lo que hizo Cien Caras. Pues bueno, yo iba a contestar, pero creo que te corregí. No. Bueno, también precisamente hace rato, pues Mil Máscaras es Mil Máscaras. Sí, un gran personaje, una gran leyenda de la lucha libre. Para mí, a pesar de que, bueno, los 60, 70, 80, busquemos donde busquemos, la verdad... Soy un luchador completo, no tengo nada en contra de eso, pero para mí como luchador, la verdad, no, pero sí como trayectoria, vamos, como trayectoria ¿cómo? Por lo que he hecho. Ahorita comentábamos en Japón, se para Mil Máscaras y uy, está le... Alfombra. No, tiene exacto. Templo allá. Claro, y Cien Caras, bueno, también un rudazo, la verdad, de uno de mis grandes ídolos de la niñez, pero bueno, pues que me gustaba ver cómo se enfrentaban contra el Rayo de Jalisco y... También, o sea, no estoy, pero yo digo, como que es muy pronto. Qué bueno que los homenajes sean en vida, sí es muy cierto. Eso sí es real, todo eso, pero bueno. Ahí nada más fue un comentario, que bueno, que yo digo, bueno, es muy pronto, pues, no sé, unos 2 años más quizás, ¿no? 5 años. Ahí está, Carlita. Pues no es que es para mañana lo que puedas hacer hoy. Exactamente, o sea, nadie tiene la vida comprada, profe. Sí, no. La verdad es que sí, si a él le tocó ahorita ese homenaje, porque precisamente la empresa no lo está haciendo nada más porque No, ellos ven bien. Está exactamente, ¿no? Es haciendo el estudio, el análisis de quién van a hacer el homenaje. Hay varios que sí se están postulando, pero se quedan con uno. Y hay muchos que a final de cuentas creo que llegará el momento de hacer un homenaje. Digo, son infinidad, ¿no? Infinidad de luchadores que hicieron grande este deporte, que le dieron al Consejo Mundial ese cobijo, ¿no? Que ahora tiene, que ahora presume, y que desafortunadamente pues ya no hay luchadores que lo arropen como lo arroparon tantas y grandes figuras, ¿no? Sí, claro. Vamos a hacer una pausa comercial y antes vemos con más para hablar con de AAA. De AAA, y decirte que el que está haciendo méritos desde ahorita y pronto va a tener ahí en homenaje en 2 leyendas, el Toro Blanco Rush. ¡Córtale! Lo vamos a rapar. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Escasez y mala calidad del agua son una realidad que enfrentamos los mexicanos. Por eso en el Partido Verde reformamos el artículo 4 constitucional para que sea un derecho el acceso al agua limpia y de calidad para todos. Por una mejor calidad de vida. Partido Verde. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Les habla Máscara Mágica para invitarlos a seguir escuchando este programa. No le cambies. Aquí, Super Libre, pura lucha libre. Bueno, regresamos aquí a Super Libre y tenemos la información. Y cuando era amigo Toñito Gómez, cuando ¿cómo que era? Y... ¿Todavía vive? No, cuando era amigo, no que no. No, dije. Un saludo amigo. A Toño. Aquí todos los queremos. Sí, nosotros que no nos queremos. Que tengamos la cara como de perros. Oye, enfadados. ¿Te acuerdas que una vez dijiste, yo te digo en tu cara para que después no te vengan a decir que tenía un corte como los 3 chiflados, ¿te acuerdas? Sí, no, ¿te acuerdas ese look de que, bueno, prácticamente como que le dejó el look precisamente porque le gustaba perder la cabellera? Yo no sé por qué tantas pérdidas. Saludos a Toño, la verdad. ¿Qué más tenemos allá, jefa, Triple A? Oye, sí, vámonos con lo que sucedió precisamente el viernes allá en Triple A, donde pues mucho se habló, ¿no?, de quiénes podían ser los luchadores sorpresa. Se dieron infinidad de nombres, pero ninguno de los comentarios. Nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba, ¿no? Obviamente sí se hablaba de Sin Cara, es un luchador que desde que regresó a México, pues es como lo más lógico, ¿no? Lo más viable posible que puede estar en Triple A. Y bueno, el viernes, después de que llega esta función donde iban a encontrar al cuarto participante para poder estar en Rey de Reyes allá en Monterrey, que se llevará a cabo esta función. Ya lo había comentado la licenciada Marisela Peña, en la cual, pues ella decía, les tengo una sorpresa que pues no se la esperan. No la esperábamos, porque yo, al menos de mi parte, créeme que de verdad no creía que fuera a ser Black Warrior, ¿eh? Pero es que hubiera hecho la seña, Anita, precisamente. No se la van a acabar. Y mira. Yo esperaba otro tipo de luchador. Sí. Es que otro completamente. Y no porque Black Warrior no tenga la calidad, ¿eh? No. Que no se malinterprete, porque, bueno, entre los puntos destacados que tiene Black Warrior, para toda la gente de AAA, que, bueno, lo digo así porque conozco aficionados de AAA que dicen, bueno, es que fulano de tal luchador, el caso de Tejano, yo lo conocí hasta que llegó a AAA. Al Hijo del Fantasma yo lo conocí hasta que llegó a AAA. No. Hay varios aficionados que me lo han dicho, que son aficionados al 1000% de AAA. Y por esa misma razón, bueno, pues para la gente que nos escucha, que obviamente no conocían a Black Warrior, que pues son pocos. Oye, hay algunos pocos que no conocen a Stigma y, bueno, Anita. Bueno, déjame decirte que es uno de los luchadores más sobresalientes del mundo del pancracio. Está considerado como el rey del tope por su manera de arrojarse entre segunda y tercera ante el rival. Es de los luchadores certeros, ¿no? Sí, que va directamente a su objetivo. Bueno, pues Jesús Toral nació el 7 de enero de 1969 en Torreón, Coahuila. Debutó en Gómez Palacio Durango el 22 de enero de 1984 con el personaje de Destroyer. Y bueno, en el aniversario número 74 del Consejo Mundial de Lucha Libre, perdió su máscara contra Místico un 29 de septiembre de 2006 en la Arena México. Los maestros que ha tenido Black Warrior, bueno, pues son Asturión, Halcón Suriano y Blue Panther, que han sido parte de esta grandiosa carrera que tiene el Látigo Lagunero. Así y es. Que obviamente pues hoy llega a AAA para formar parte de los Perros los del perros. Mal, para estar ahí y llevarse el boleto, el cual pues lo acreditará para estar en Rey de Reyes en marzo, allá en Monterrey, donde le gana el viernes precisamente a Psycho Clown, ¿no? Él fue Black Panther también, ¿verdad? Black Panther también, sí. Así es. Entonces, pues ahí está un Black Warrior que pues también trae sangre luchística y que obviamente pues también está casado con la hija de un grande como lo es Mano Negra, ¿no? Sí, y un luchador que digo, la verdad no lo esperábamos, pero qué bueno que tiene esa oportunidad porque se había desaparecido un rato, retoma nuevamente y hace su aparición ahí con sí, sin fíjate, chamba, ¿cómo le podemos llamar? Sin cara, sin chamba. Fíjate que salió del consejo, regresa, bueno, sale después del Poder Mexica, ajá, que fue una tercia inolvidable que muchos seguimos extrañando, ¿no? Ese proyecto del Poder Mexica, donde era precisamente Black Warrior, Sangre Azteca y Dragón Rojo. Desafortunadamente se rompe esa tercia. Y creo que le faltaba mucho por dar, ¿no? Sí. Creo que se quedó a medias, pudieron haber exprimido más ese proyecto. Pero bueno, después de ahí Black Warrior sale del Consejo Mundial, regresa, pero son pocas las apariciones que tiene Látigo Lagunero dentro del Consejo Mundial. Se desaparece por un tiempo, lo empezamos a ver en luchas independientes, con el regreso de Sin Cara o Místico a México, bueno, pues ellos comienzan a tener una especie de presentaciones, ¿no? Ajá. Donde Black Warrior y Sin Cara se empiezan a enfrentar. Y creo que el ver el viernes también que se apagan las luces y entre sombras aparece pues un gladiador que y obviamente se escucha. Una se sombra escucha mística la música, entre se escucha la música precisamente de Místico, pues cántala. Bueno, es que es un poco, pues, ¿cómo le podemos eso llamar? Solo entre sombras, ¿no? No, digo, es que es un tanto, es domingo, profe, y eso que diga, me oriné. No oriné. Y bueno, pues, creo que mucha gente ya está diciendo que, pues, de ley estará el próximo evento de Rey de Reyes en Monterrey, pues, tanto Sin Cara enfrentando a Black Warrior, ¿no? Al perro guayo, imagínate. también. Que esa hubo esa ahí... rivalidad que nos dejó aquí mucho que desear aquí en el Consejo, ¿no? Y que allá se puede retomar. Digo, ahorita no se puede aparecer ni presentarse así como sin cara porque hay problemas precisamente por el nombre. ¿Se va a triple A? En marzo ya al parecer puede ser que ya ahora sí que esté en las filas de la triple A, ¿no? Y este Warrior también lo rapó este Rey Escorpión, ¿te acuerdas? En la Arena México. Exactamente, fue precisamente lo último que pudimos ver, así es. Allá. Y que bueno, pues ahí está un Black Warrior que es un luchadorazo de primer nivel, un gran gladiador y que creo que pues ojalá que en Triple A le pueda ir bastante bien. Por lo general la gente que sale del consejo se pierde mucho, ¿no? Es muy inconsistente, ¿no? Exactamente, entonces por eso te digo, esperemos, está en una nueva faceta tanto personal como profesionalmente y ojalá que le vaya muy bien, ojalá que cumpla las expectativas que él está buscando y que el público de Triple A lo acepte como es y lo arrope, ¿no? Porque claro, llega pues precisamente con un... Uy. Mira, ahí está. También se está apareciendo aquí alguien. Ay, al poco aquí vino. Quítalo porque es sorpresa. Por favor, con mi personaje, ni se meta ni se ponga. ¿Yo creo que? Caray, eso sí se oye. No, para que veas, Paquito, ya ves. Oye, y hablando precisamente que lo que es la facción del perro aguayo, los perros del mal, creo que está muy desgastada, está muy herida, muy débil. Y creo que necesita precisamente luchadores que lo vuelvan a levantar, ¿no? A ser precisamente esa agrupación fuerte que eran los Perros del Mal, porque hay que recordar que la fuerza que le dieron a los Perros del Mal fueron, para mi gusto, dos luchadores en específico que ya ustedes dirán si sí o no. Uno que fue Héctor Garza. Ajá. Y el segundo que fue Damián. Así es. Sí. Sí. Esos dos luchadores hicieron crecer enormemente el proyecto de Perros del Mal. Cuando ambos se van del proyecto después de la muerte de Héctor Garza, creo que pues ya el hijo del perro aguayo, por más que quiera rescatar los perros del mal, esta agrupación, pues no se ha podido, ¿no? Ha tenido a Yataya, ha tenido a Daga, ha tenido luchadores. El otro que no sé qué es Daga, ¿no? Ahorita. Sí, entonces creo que está muy desgastada este proyecto de los Perros del Mal y algo tendrán que hacer, ¿no, profe? Sí, fíjate, ya demasiado desgaste, pero pues bueno, ojalá que con la llegada de ahí, llegue, ojalá con la mano de con la mano nada más con la llegada de este de Black Warrior, bueno, pues puedan hacer algo más. Yo lo dudo. Para mí no fue sorpresa. No. Lo que sí es una realidad y mucha gente en las redes sociales estaba causando la polémica es que decían que la AAA sí necesita mucho del consejo, porque prácticamente se están fijando tanto en ello que ahí está la prueba. Cómo han reforzado precisamente con algunos elementos que han salido del Consejo Mundial de Lucha Libre a esta empresa, que aunque lleguen como independientes o como lo que tú quieras, han levantado un poquito más la AAA. Pues sí, porque... ¿Dónde anda? Toscano de Independiente. Sí, Toscano es uno de los luchadores también que no tienen esa estabilidad, Botamán. Que lo mejor para mi gusto que hizo Toscano fue cuando llegó a los Guerreros. En ese momento era un Toscano diferente, sí. Era un Toscano que pues daba mucho, ¿no? Daba mucho en el aspecto de que la gente lo seguía, la gente lo arropaba y que estaba en una agrupación que de ahí surgió el de otro nivel, ¿no? Ajá. Porque no cualquiera estaba en los Guerreros y Último Guerrero sí tenía a lo mejor del Consejo Mundial, ¿no? Uh-huh. No, sí. Y vaya que, digo, de alguna manera se le apoyaba a Toscano porque ¿sí? Recordarás que alguna ocasión le quitó la cabellera al profe Sata. Exactamente. Y vaya que no es cualquier cosa, no es hablar cualquier cosa, de ganarle la cabellera a Daniel López el Satánico. No, claro. Tiene mucho que decir. Cualquier pollito, ¿no? Le gana, ¿no? Muy bien. Entonces, pues ahí está, vamos a ver qué es lo que resulta con Triple A. La sociedad. Dice, la sociedad, la sociedad, dice. Entonces, pues ahí está lo que sucedió también el viernes allá, pues en lo que dicen ellos es su casa, ¿no? En el Juan de la Barrera, donde regresa AAA, donde llega con un proyecto interesante, se espera que de aquí a diciembre se estén haciendo funciones muy seguidas, hay que recordar que AAA no tiene un escenario, ajá, pues en sí, donde siempre se presente. El Juan de la Barrera, al menos por este 2014, va a ser su casa, va a ser el lugar donde mínimo cada mes haya una función y donde se estén presentando todos los elementos precisamente de AAA. Así es que vamos a ver qué es lo que resulta y hasta dónde puede llegar. llegar esto, ¿dónde ¿no? queda el Juan de la Barrera? Yo nunca he ido allí. En la próxima visita te llevamos. Es un lugar que vale la pena asistir. No, no, no, es un lugar que de alguna manera... En el metro, por favor. Sí, porque no, la gente no se pierde en el metro. Ella se agarra bien el metro y no se pierde. A veces me la zarandean, me la cambian de estación, pero... La gente va a agarrar el metro y no se pierde. No, no, no, no lo agarra, lo toma. Ah, perdón. Bueno, así como dice que hace buen trabajo el profe, pues también, ¿verdad? No, la jefa hace muy buen trabajo ahí en México. Oye, vamos mandando saludos rápidamente. Andrés Zamorano dice, saludos, Super Libre. ¿Quién rayos es el luchador sorpresa de Marisela Peña? ¿Será Sin Cara o una... ¿qué? ¿Una me entró? ¿Una me entró? ¿Cómo me entró, por favor? Una me entró. Niños, por favor. Una me entró. Una me con la canción de Ame No. Por favor. Creo que se revelará el rey de reyes. Hay que esperar la sorpresa. Eso dice Andrés Zamorano. Saludos, saludos, Sosote. Yo pienso que va a ser él, ¿eh? Sí. No, digo, algunos me mandaron un mensaje y me decían, no, es que Sombra. No, creo que no es Sombra, ¿eh? No, que también lo castigaron por ahí, pero bueno. Pero ya está, muy bien. Ya perdonado. Un saludo para el gran tiburón, dice, amigos, que pasen un excelente domingo, felicidades por su programa, un saludo hasta el Mercado San Juan de Dios. Ah, ¿está escuchando al el buen tiburón? Amigo, claro. José Luis Cepeda, alias el tiburón. Tibu, un fuerte abrazo donde quiera que esté. Un abrazote. Haz unos más jugos. Un chocomilerazo abrazo. Unos jugos para aquí el equipo de Super Libre, la verdad, lo hemos visto en el... En el mutualista, vaya duelos. Sí, aunque lo critican al tiburón que porque tiene los huevos pintos. Ah, caray, ¿sabes? No, los que venden ahí, o sea, los tiene muy a la vista, Botamán. Ah, bueno, es que me agarré. Está distraído. Viendo mi niño, se va a traumar si tú lo dices ese comentario así como que en son de burla. Saludos a todos los mercados de San Juan de Dios, en especial al tiburón. A la banda del Sopilote también que se está comunicando. Dice, saludos, aquí al pendiente. Jesús Zaragoza dice, amigos, ¿quién estará invitado el día de hoy? Bueno, pues los ahorita, invitados ya llegaron, ahorita vas a ver quiénes son. Vas a escuchar. Un saludo para Jesús. Zaragoza, ponte a hacer de pañales, a comprar pañales, mejor dijo. No, abordar. ¿Abordar? El chicle. Bueno. El Tapatío también se reporta. Hola, amigos, buenas tardes, escuchando el mejor programa de la radio, Super Libre. Un cordial saludo y abrazo de su amigo el Tapatillo. ¿Quién será el papá de ahora que Alejandra va a ser mamá, ¿eh? ¿No sabes? No sé quién sospeche Jesús, pero así le vamos a poner Jesús para que al menos sea su tocayo. Sí, de perdida. Va a ser niña, ¿eh? ¿Va a ser niña? Va a ser niña. Más carne para los buitres, Botamán. Ni modo, es lucha para caballeros, diría Octavio Hernández. No le des por ojalá ese lado. Ojalá se parezca a Alejandra, porque si se me... Antonio Cetina se comunica con nosotros también, me dice. Bomba. Muy bien el merecido homenaje para don Carmelo Reyes. King Steve, también estoy de acuerdo con el homenaje, ya que él ha sido el último rudo carismático. Así es. Es justicia divina. Los otros luchadores que menciona el profe Vic fueron grandes, pero nunca taquilleros. Exactamente, sí, completamente pues sí. De acuerdo, ¿eh? Claro. Ramón del Ángel Casillas, Cien Caras, el gran Sansón y también a Siglo XX que desenmascaró, me imagino. Siglo XX, sí. Que así después, es, hermano de Enrique Vera. Sí. Así que es. Después, bueno, ya lo destaparon en algún programa y bueno, por ahí dice que lo destaparon y bueno, cállate, no vas a decir que fue de Killer. Y luego también nuevamente se comunica Ramón del Ángel, dice, personaje de Cien Caras creado por Ray Plata y Máscara Multicolor en un principio. Sí, así, sí. Era Máscara así de colores. Y bueno, pues muchos también ya se están inscribiendo para los boletos. Qué bueno, del qué bueno, próximo los gran que evento. Siguen, pues, y bueno, preocupen, pues, ahí oye, y déjame mandarle saludos también que a través del Twitter. Twitter, oh, bueno, yeah, o sea, salió muy o sea, así. Oh, yeah, Twitter. Obviamente la gente se está reportando muy en especial a Randy Fiato, que bueno, Fiato, pues. Fiato. Está mencionando que obviamente abrimos precisamente con esa, pues mencionó esa reseña, ese breve reportaje para Carmelo Reyes. No. Ese pequeño gran homenaje que tú hiciste. Sí, sí, sensacional. Con mucho cariño para un grande porque pues es lo que les decimos, ¿no? Es de los rudos, como dicen, carismático, de los últimos que vale la pena llamarse rudos. Oye, y hay que no grabarlo como para ciertos que están en los del bando técnico y que según ellos se sienten rudos. Vamos a la pausa, mi querido. No, ya le pegaste en el hígado, por Dios. Vámonos. Vamos a la pausa. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Ruta 58, el derrotero de la ciudad en una hora. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, aquí en Canal 58. ¡Sube el chofer! X, XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Amigos de Super Libre de Canal 58, les mando un saludo. Su amigo el 1000% guapo, los quiero mucho y que Dios los bendiga. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Gracias a la gente que se sigue comunicando con nosotros. Y bueno, por acá tenemos un mensaje de Moisés Tachiquín, ¿sí? Moisés Tachiquín Mora dice, saludos a todos. Botamán, anímate a apostar tu cabellera en la función del 21 de marzo de la Arena México. Al cabo que el pelo vuelve a salir. Mi favorito es el Negro Casas para ganar el triangular. Los escucho cada domingo. Saludos. Ya ves, Moisés también dice que no te eches para atrás, Botamán. Además, yo no sé si fuera televisión, yo te diría a la gente, quítate el jabón, Botamán. ¿O qué es? No es jabón, es entonces, caspa. Ah, perdón. ¿Te gusta traer caspa? Sí, me gusta tener la caspa. Oye. Apuéstale, Botamán. Ah, sí, le vamos. Digo, ¿tienes tanta seguridad en el toro blanco? Por favor, y tengo... Alguien me va a traer al toro blanco, si no, lo voy a vetar. No. Alguien me va a traer al toro blanco, sí. ¿Y por qué volteas si me ves a mí? No, bueno, es que tú lo ves que lo vas a traer. Oye, y antes de presentar precisamente ya a uno de nuestros invitados, ¿qué les parece si rápidamente hablamos de las carteleras que pasarán el día de hoy, el próximo martes, aquí en la Arena Coliseo? Programazo el martes. Para que la gente pueda asistir a lo que es la Arena Coliseo de Guadalajara. Ya Sombra ya anunció que obviamente el día de hoy estará presente. Y, profe, ahora sí, la cartelera tú la tienes, ¿verdad? Así es, para este domingo 23 de febrero, en punto de las 6 de la tarde, los esperamos en la Arena Coliseo, Medrano 67, ya saben, no falte. En la primera lucha tenemos al explosivo que se enfrentará a Furia Nasi, un luchador que, bueno, pues que está dando mucho de qué hablar. Hay que estar al pendiente de Furia Nasi, ¿eh? Así es. En la segunda tenemos el brillante en contra de Ángel del Mal. En la tercera lucha tenemos Virgo y el Divino que se enfrentarán a Magnum y el Demonio Rojo. En la cuarta lucha tenemos a lo que es un mano a mano entre Esfinge y Spectrum. Vamos a ver ahí de qué cuero salen más correas. En la lucha semifinal se presenta Stuka, El Gallo y Leo, que se enfrentarán a Cavernario, Ráfaga y Maléfico. Y en la lucha estelar, bueno, pues veremos a Místico acompañado de Volador, que se enfrentarán a estos revolucionarios del diablo que son Rey Escorpión y Pólvora. A ver qué pasa ahí en ese gran encuentro. Exactamente, porque precisamente Místico... Místico viene precisamente estrenándose como campeón mundial que derrotó precisamente a Pólvora hace 8 días allá en la Arena México. ¿Fue? Exactamente, en la Arena México, donde se queda con este campeonato, mientras que Rey Escorpión, pues ya lo mencionábamos la semana pasada, lo pudimos saludar en la Arena México, que dice que le gusta Guadalajara, pero que casi no lo traen por acá, pues el día de hoy lo tendremos aquí en Guadalajara, uno de los luchadores rudos que creo yo en este momento está haciendo un muy buen trabajo, ¿eh? Claro, así es. Muy bien, déjame mandarle un saludo para que se nos olvida al gran Charlie de Leyendas del Ring. Ah, mi querido amigo Charlie, que dice que, bueno, pues también nosotros lo hemos olvidado. ¿Cuántas invitaciones le hemos hecho? Sí, no, también. Y entonces... además la gente que nos escucha que le diga, porque luego él anda allá en San Juan y haciendo otras cosas, y no, dice, no sea al tanto de todo, pero nosotros sí le queremos ver aquí. Así es, si sí, quiere comprar unas máscaras, artículos de lucha libre, películas y la verdad, muchos souvenirs de lucha libre. Claro. Ahí en Leyendas del Ring, con el gran Charlie, dile que va de parte de Super Libre y le hace un descuento. Enfrentito de la Arena Coliseo. En puro enfrente, ¿no, así Charlie? Así, Charlie. Bueno, no le voy a dar un descuento, mejor dicho. No. Del golpe, mi querido Botamán. Saludos, Charlie. A quien le van a dar un descuento, creo que va a ser a Paquito, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, nuestro invitado llegó así como... No, es que... Llegó con todo. Es que para que veas, tú tienes la culpa. Dices, pero es que viene Akuma, como hot dog con todo y todo. Dices que Akuma, que sabe qué. Y él es... aquí se lo reitero, yo en su cara se lo dije aquella ocasión que me lo encontré por la calle caminando tranquilamente por esta hermosa ciudad de Guadalajara. Y le dije, señor, yo estoy con Akuma. No, no, no, no tengo por qué estar... Pero hoy no te viene a reclamar por Akuma. No. No. Ni modo que me venga a reclamar por la licenciada. A ver, ¿de qué estamos hablando? Mi querido, oye, pues Seven Thunder. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Escuchas? A los invitados aquí que me han invitado. Estoy muy agradecido y pues ahora sí ya se acerca la fecha, ¿no? La fecha tan emotiva para todos nosotros que nos lleva al deporte y gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Bueno, se dice que en el rancho, en el argot así se dice, y los refranes aquí en México se saltan mucho, ¿no? Pero dicen, a cada puerco le llega su San Ramón. Oh, con todo poquito. Respeto, Botamana, así es un dicho que dicen. Entonces, yo dice Seven, ya está llegando la fecha, ¿no? Ya tiene patitas ahora sí, porque incluso mañana tenemos ya la prueba de que vienen contigo gente para una conferencia de prensa. Exactamente, el día ya sábado primero, ya nos presentamos aquí en la Coliseo Olímpico de la UDG a las 6:00 p.m. y bueno, todas las estrellas ya vieron, aquí tienen ya la cartelera, son gente muy profesional, gente que viene a entregarse por completo de corazones el deporte y gente que viene a apoyar a la licenciada Clavo Delgadillo, gente que pues conocimos su trayectoria, estamos completamente comprometidos y la gente, ahí se va a ver, la gente que está también comprometida con reparar todo esto, ¿no? Queremos reparar, queremos ayudar, queremos aportar nuestro grano, no restar, ¿no? Ya hemos visto muchos políticos que han venido a hacer de todas. Uh-huh. No, sí, y es sí. La única que ha hablado con nosotros, que se ha metido hasta, de veras, hasta el corazón de cada muchacho. Hemos ido a las colonias, el profe Víctor nos ha acompañado allá a Oblatos, donde está. ¿Sí, profe? Claro, claro. Bueno, la efervescencia ya por este deporte, ¿no? Y eso es disciplina, es deporte, es mejorar las semillas que tenemos como jóvenes, uh-huh. que están olvidados completamente, claro, ¿no? De parte sí. del gobierno están olvidados, ¿no? Y nosotros como personajes públicos podemos y queremos, ¿no? Tenemos una misión muy importante, tenemos una misión aquí en la tierra, ¿no? Y cada quien tiene que cumplirla. Así es, y mira que para muestra un botón precisamente a la lucha con Claudia, y es precisamente una de las mujeres de lo que viene siendo el pues digamos, de alguna manera, el político moderno que debe de estar trabajando precisamente por la gente. Y sube sus fotografías, no porque tenga que adornarse, sino porque no. está trabajando precisamente con las colonias. Exactamente, es una mujer que no nomás se ve guapa en las fotos, es una persona guapa por dentro, ¿sí? Que con nosotros ha platicado, con los jóvenes, y completamente estamos enamorados del proyecto, es la verdad. Entonces, agradezco también a ustedes que le han apoyado a ella, sí, de corazón, y que ese día va a ser una fiesta para todo Guadalajara y para todo joven que quiera acercarse al deporte. Así está, bueno, ya sabe usted que si quiere los boletos, aquí tenemos nosotros, porque vaya que ahora sí que la concurrencia va a ser, pero peleadísima, ¿no? Así es, estamos muy emocionados, de veras, es algo muy emotivo. Yo vengo llegando de Los Ángeles, con una emoción tremenda, los muchachos me han respondido de una manera que yo no lo esperaba realmente. Los muchachos tienen mucha inquietud, tienen mucha furia, se han canalizado conmigo y yo estoy comprometido con ellos de veras de corazón y no voy a defraudar a nadie. Oye, ¿estos viajes no te desconcentran? Porque ya no quiero que después Akuma vaya a decir, ¡ay, es que venía! El señor Akuma, yo lo respeto, yo lo he dicho varias veces, aquí y afuera, reconozco la lona que tiene recorrida todo el mundo, ¿sí? Yo no estoy tonto para no saber con quién me estoy enfrentando, pero también sé que ganándole a él, pues simplemente pues estoy en otra posición y eso, la victoria va a ser para mí el día sábado. Y se lo vas a aventar a alguien en los pies, ¿verdad? ¿Verdad? En verdad, pues no, respeto no, mucho no, a las damas, no, no, no. respeto mucho a las damas, pero pues ya había quedado yo con ella. Ella, realmente Anita, ¿no? Respectivamente sí, sí. se refirió a mí, ya un apoyo. Sí, claro. Ok, con hechos, yo no quiero hablar aquí ni decir, y sí quiero decirle muchas cosas a Akuma, ¿no? Pero se los voy a decir arriba del ring, y efectivamente le voy a poner una que en su vida se la han puesto, simplemente. Vengo bien preparado, vengo bien enfocado, y simplemente la victoria va a ser para mí. Oye, okay, ya lo veremos el próximo sábado, 1 de marzo, y la gente que nos está escuchando, pues ojalá que vayan, y vamos a ver si en verdad lo que está planeando, pues aquí Seven, pues puede funcionar, o si salgo yo ganando también, claro. al ver que Akuma, pues te ponga tu estrategia. Yo vengo aquí a decirlo en los micrófonos, mañana lo voy a decir en una rueda de prensa, okay. Si el señor Akuma me vuelve a ganar, como me ganó en Los Ángeles, yo en este momento me retiro de la lucha libre, no vuelvo a pisar un cuadrilátero. Sí, pero está grabado, Está grabado. Pero si gano, sí. el señor tiene que ya darme la puesta de máscara contra máscara. Ah, caray. ¿Sí? Ahí está. Aquí en México, en Los Ángeles, donde sea. Yo estoy listo y estoy preparado. A eso vengo. Ahí está. A retarlo. Y de todos modos, su máscara se la voy a dejar hecha tirlangas. Oye, se ven, perdón, Paquito, y aparte de todo, digo, va a ser una función con la gente de Guadalajara y ante los ojos de alguien que tanto tú como Akuma, pues, tienen una cercanía muy grande, que es precisamente con el faraón. Tu padrino. Sí, pero el faraón no lucha, el que lucha soy yo. No, sí, pero entonces... me refiero a que obviamente el público los va a poder disfrutar, claro. Y alguien como el faraón, que tiene tanta trayectoria, que la gente quiere, pues van a estar frente a frente dos luchadores que él obviamente conoce muy bien también. Sí, así es. Este es un, para mí es un apoyo y muy grande que nos está apoyando. Una persona que tampoco tiene necesidad de estar aquí. Exactamente. Él ya lo ha manifestado, es apolítico. Yo lo tengo toda mi vida conviviendo con él. En su vida había participado en esto. Pero simplemente la licenciada se ha metido y nos ha motivado de una manera que nadie nos había motivado. Con hechos. Con hechos, exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Entonces también veo que va a estar la señora Lucha Balcázar, la tía Lucha Balcázar, aquí está en el programa, y es una señora que, bueno, que también tiene una popularidad tremenda y que nos estamos enfocando también en los valores de la mujer, ¿no? Oye, ¿y con quién van acompañados? Tú, Akuma por un lado y tú por el otro. Sí, bueno, también vienen, viene Cien Caras Junior. Viene el señor Huracán Ramírez, Rayman, sí, el Ángel Blanco. Ángel Blanco Junior, Akuma y servidor. Y Cien Caras. Sí, Cien Caras Junior, sí, vamos a dar lo mejor de cada quien, y es una lucha muy comprometida, y es más por los jóvenes, ¿sí? Por motivar a esos jóvenes y darles ese espíritu de deportivo. A ver, parece que hay una llamada. A ver, bueno. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿quién habla? Akuma, tu servidor. ¡Akuma! ¿Cómo que quién habla, Botán? Oye. ¿Me estás escuchando? No escucho, estoy acá en otro lado. Perdón, Akuma, es que el señor ya está en la tercera edad. Akuma, bienvenido a este programa. Muchas gracias, pues me quedé esperando la nueva invitación. Y pues aquí escuchando su programa, estoy escuchando que está el tipejo ese. Exacto. Homosexual ahí hablando, diciendo sus cosas ahí, que nada congruente, que va a hacer, que va a poner, que va a quitar. Para empezar, creo que el día del evento, más que nada vamos a invitar a toda la gente que vea una buena función de lucha libre, una buena función de box, una buena función de MMA, apoyando a la licenciada Claudia. Uh-huh. Y quiero que sepan algo, que entre el evento de luchadores va a haber un homosexual, que es el que lo tienen ahí cerquita. Órale. ¿Cómo ves eso? Oye, Akuma, pues yo quiero decirte que yo le pedí a Botamán que le dijera a Akuma que te invitaran, pero ahora veo por qué no te invitaron y por qué no estás aquí. Pues claro, que no ven que el señor tiene miedo que yo esté cerca. El otro día que estuvimos ahí frente a frente, estaba temblando, estaba nervioso, no podía hablar, no quiso hablar. Después no sé si ustedes me invitaron, pero por medio de él no me llegó ninguna invitación. Yo te invito, es el 1 de marzo a las 6 de la tarde. Te ponga tus mallitas. A ¿sí? mí no me invites. Le pide la bendición a tu mamá. Niña, sí, porque niña, la vas a ocupar. La vas a ocupar. Yo te lo dije, yo no quiero hablar ni decir. Tú puedes decir lo que tú quieras. Ese día me vas a reconocer que te he ganado. Yo reconozco toda tu trayectoria. Reconozco el último encuentro. Yo sé quién eres. También tienes que reconocer tú como hombrecito. Te voy a hacer hombrecito. Mira, y te voy a enseñar a ser hombre. Tienes mucha razón. Te voy a reconocer algo. Sí, cierto. Tú me ganaste una máscara. Ya sé que tú me la robaste del vestidor. Ya me dijeron los compañeros que tú has metido el vestidor a robarme una máscara. Es la única vez que me has ganado. Y no me has ganado bien. Está bien. El día sábado aquí está. Va a haber muchos testigos. Va a estar llena la arena. Y ahí vas a decirme lo Oye, que tú quieras. Oye, por cierto, te quiero decir algo, que van a invitar a una abuelita. ¿Vas a invitar a tu abuelita? ¿Te llevas que se lleve tu bolsita para que te guarde tus dientitos? Ella no va a luchar, ella no se va a subir, me voy a subir yo. También el padrino, También me hace favor decirle al padrino. El padrino no va a luchar. Que no se vaya a meter por ti, porque me está dando... Oye, Jado, mira, Seven es un luchador novato, inexperto, que te está desafiando, no sabe lo que está haciendo. Por favor, échale la mano. No te voy a ayudar. No, y no le voy a hacer caso. Quiero que doy lo mejor de ti, porque voy a dejarlo de morir. Claro que voy a dar lo mejor de mí. Okay. Y vas a ver, te voy a demostrar. Es más, te voy a hacer algo. Fíjate bien, te voy a retirar en esta lucha. No, exactamente, aquí ya está. Ya lo está dijo. Grabado, mañana lo vuelvo a decir en la rueda de prensa. Si tú me ganas el día sábado, yo definitivamente, yo no me vuelvo a parar en un ring. Te voy a dar la patiza de tu vida. Ok. Está bien, vamos a dejarlo a la suerte y no, te espero. No, ¿cuál suerte? No estamos jugando dados. Vamos a dejarlo a quien es mejor. Aquí no estamos jugando dados, ni estamos jugando cartas. Aprende, esto es lucha libre, niña. Okay. Te espero el día sábado. Oye, Kuma dice aquí, Thunder, que si te gana, que quiere hasta llegar a una lucha de máscara contra máscara. Ya les comenté, en Los Ángeles hubo un detalle, se me perdió una máscara. Definitivamente, él allá en una estación de Los Ángeles estuvo diciendo, le arranqué la máscara a Kuma. Claro, me la robó de mi maleta, pues cómo no. Ese día me iba de rumba y ocupaba limpiarme mis zapatos, hijo. Oye, pues me da mucho gusto hablar con ustedes, y qué desagradable que tengan a esa persona otra vez ahí, ya sáquenlo de este programa. Pues no nos quedaba de otra, mi querido Kuma, pues aquí estaba afuera. Sáquenlo de ahí, no, me está tocando la puerta, ya, córrenlo de ahí, no tiene que hacer. Tú y Paco hicieron clic desde la otra vez, por favor, por favor, aquí no lo hagan al aire, ¿sí? Aclara cuál Paco, porque fue ahí malos entendidos. No, Paco, tu servidor, mi querido Kuma, ya sabes que precisamente no vayas a meter otros Pacos que de repente se nos vayan a sentir. Yo por eso digo, y después al que tienen ahí lo va a decir que, ay, yo no dije nada. Sí, no, bien, ahora sí que bien dicho, mi querido Kuma. Ah, muchas gracias, ya que gusten ustedes a sus órdenes, andamos por acá. Esperando la fecha, el día entrenando, yo bien quitado de la pena, echándome mi limonada, esperando que la niña esa que tienen ahí a un lado entrene, se desgaste y que dé lo mejor de sí, si puede, pues. Anita no, ¿verdad? ¿Yo? No. La niña, ya no saben qué es niña, el que tienen ahí al Seven. Es que Anita no es niña, dice, individuo. No, tranquilo. Yo dije, Akuma, yo te apoyo a ti, dije, yo. Claro que sí, no, yo lo sé. Tú no, sabes. Respetos para todos ustedes, pero para la niña que tiene usted ahí un lado ahí, ya córranla. Oye, Akuma, yo te vuelvo a comprometer al aire porque aquí Seven, me manda a diario mensajes a mi celular y a mi Facebook y todo, y me amenaza porque dice que el próximo 1 de marzo va a acabar contigo y que va a ir y te va a arrojar ahí a mis pies. Así dijo, así dijo. Todo derrotado y demás. Entonces, te voy a comentar algo. Pues yo dile, me preparo por favor. En un gimnasio. Ustedes lo han visto, la niña que tiene a un lado se maquilla, ¿qué hace en el gimnasio? Se pinta, en el gimnasio? Se arregla sus uñas, pues no sé, yo voy a luchar, yo no voy a dar exhibición y a modelar como es la niña esa que tiene ahí a un lado. Pues muy bien, entonces vamos a esperar ese día primero, porque la verdad, ahora sí que Akuma, Seven Thunder, se prepara bastante bien, dice que va a agarrar condición, hasta Los Ángeles va y viene para traer una buena condición. No, hombre, pues que prenda veladoras y que le reza a todos los santos, porque ese día se va a llevar la paliza de su vida. Y quiero aprovechar para invitar a toda la gente que nos apoye, porque aparte de que le voy a poner la trapeada de su vida al Seven, queremos invitar a la juventud que vean lo que es un verdadero luchador, que soy yo y mis compañeros, el Ángel Blanco, así en caras. La paliza que les vamos a meter a los técnicos y en especial al Seven Thunder. Ahí está la invitación. Está, ni modo, pues ya está dicha la invitación. Pues es muy fácil hablar, ¿no? Te puedes. Estás bueno, con tu teléfono escondido en la bañera, ¿sí? No, mira, me estoy tomando una limonada aquí en mi alberca. Sí. Feliz y contento. Ok, bueno. Elías Sábado, te espero. De veras, ojalá te presentes. De veras, ojalá te presentes. Quiero aprovechar. Ya cállate, tú mejor salte de ahí del programa. Tú no tienes nada que hacer ahí, tipejo. Vete de ahí. Okay. Mugroso. Ve y píntate, hay un salón de belleza. Te pintas para luchar. ¿Cuándo en la vida se ha visto eso? ¿Que un luchador se pintara para luchar? Bueno, un exótico como tú, sí. eso quisieras. Agradecerles nuevamente por la invitación y por tomar mi llamada. Y me quedé pendiente con el programa que me querían invitar. Y decirle a la gente que nos apoye para el evento que vamos a organizar para la licenciada Claudia Delgadillo, que va a estar muy padre. Queremos decirles a los jóvenes que vayan, conozcan todos los deportes de contacto que están en Guadalajara pegando ahorita, que es box, lucha libre, MMA, y alguno, yo siento que nosotros vamos a llevar el evento porque en su vida le van a dar una paliza como lo que le va a pegar a Seven Thunder. Excelente. Bueno, pues ahí está la invitación ya, mi querido Akuma, para este sábado 1 de marzo a las 6 de la tarde, ya estamos todos apuntados. Un favorzote. ¿Sí? ¿Quién le cambia el pañal a la niña? Porque ya está temblando ahorita, ahí por teléfono. Ay, se va a hacer el día primero. A ver, Seven. aquí te espero el día primero y espero que tus palabras me las vuelvas a repetir al final de la lucha. Mira, si quieres que vayamos un día antes y te dé un anticipo ahí en ese programa, te lo doy. Es más, sí, te los cabé en un gimnasio. Eso ya es de cortesía, nada más para que veas la trapeada que te pego. Y ese día a lo mejor ni vas. Ahí te espero. Vamos a hacer invitación para que vengan antes de, a ver si se puede antes de la función aquí a Super TV. ¿Estás de acuerdo, Seven? Claro que sí, yo estoy dispuesto. Y es muy emocionado para que llegue el día primero y este hombre se vaya molacho a su casa. Ay, sí, porque me quiero pintar las uñas, los ojos, todo, sí. Ok, ahí te espero, hijo. Sí. Está todo dicho, ¿no, Paquito? Así es, por supuesto. Y bueno, pues ahora sí que con esta llamada de Akuma, nos vamos a ir a la pausa, mi querido Eddie. Muchas gracias, Akuma. Gracias, Akuma. Gracias a ustedes nuevamente. Un abrazo. Les agradezco la atención. Aquí te esperamos para que vengas precisamente a darle su quien vive. Claro que sí. Muchas gracias. Un saludo a todos. Vale. Sale, gracias. Pues ahora sí, vámonos a la pausa, mi querido Eddie, y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Hola, soy el hada de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada. Aquí la tienes. Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación. Consulta IFE.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Es natural que con el tiempo los billetes se dañen o se deterioren, pero rayar, pintar y escribir en tus billetes los maltrata y puede hacer que pierdan su valor. Cuando los billetes tienen frases o dibujos con mensajes de carácter político, religioso o comercial, pierden su valor. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. No los rayes. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten. El servicio es para todos y es gratuito. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Un saludo de parte de la mafia tóxica, en especial del maléfico, para todos los radioescuchas. Una vez más con todos ustedes cuando son las 3:30, gracias a la gente que se sigue reportando al 36 13 27 27 y al 36 13 30 88, así como sus mensajes a través del Facebook y por supuesto pues también los que están llegando aquí al celular, que dice Botamán, me apuntas para la playera, gracias Carlito Rosales. Ya estás anotado, Carlitos. Anotado, Carlitos. Dice Santiago Gervasio, saludos a todo el equipo, anótenme para los boletos de la lucha del sábado 1 de marzo o la playera. Mi querido Santiago, pues ya estás anotado, es más, ya tienes tus boletos, tu pase doble. Y bueno, recordarles que este evento se llevará a cabo el 1 de marzo en el Coliseo Olímpico de la UDG en punto de las 6:00 p.m, donde se batirán grandes estrellas del pancracio contando con la presencia de la leyenda viviente El Faraón. Además, habrá peleadores profesionales del gimnasio de Chololo Larios, artes marciales mixtas, y pelearán grandes exponentes del octágono del gimnasio de Lobo Gym, además pantallas gigantes, DJs, y todo esto está patrocinado por la diputada federal Claudia Delgadillo. Recuerden que la lucha es con Claudia, rescatemos el deporte. Así es que una función completamente gratuita, ¿no? Sí, hay otro, hasta un mensaje que llega a Gutiérrez. Guadalupe González Jiménez dice, saludos a todo el equipo y anótenme para boletos del 1 de marzo. Mi querida Guadalupe, también. Ya tienes también tus boletos para que nos acompañes el 1 de marzo ahí en el Coliseo de la UDG, donde el equipo de Superlibre estará presente y será pues agradable también poderlos saludar allá y divertirnos con una función de lucha libre, con gente de box, con gente de artes marciales mixtas y pues obviamente disfrutar todo lo que nos tienen preparado en esta gran función, ¿no? Oye, Sebe, no sé si tú sepas, ¿va a haber siempre grupo musical? Bien comentado. Sí, sí, va a haber unos DJs, ¿sí? Para todos los jóvenes. Estamos enfocados a los jóvenes, ¿sí? Uh-huh. Hemos hecho ya eventos, yo he luchado en eventos anteriores con la Sonora Mermelada, que es la que nos ha apoyado. Y ahora le vamos a dar esa variedad, como es para apoyo más a la juventud. Va a haber unos DJs ahí para... Yo quiero la Sonora, yo llevo la Sonora, Mermelada, esa es donde está Fabi, una bailarina que traen. Sí, no, tiene unos bailarines. Mi querido Botamarra. No sabes lo que te vas a... Que nos toquen a nosotros, ¿no más, Paquito? Pero ya como decía Kuma, yo sí quiero hablar de una niña. ¿Cuál niña? Va a estar allí en el programa, precisamente, ella es Alexa Grasso, que va a estar allí. Y que, bueno, prácticamente vamos a ver eso de las artes mixtas para toda la gente que precisamente ahorita está, pues, como que pegando con tubo esto, ¿no? Está de moda y sobre todo es disciplina. Quiero hacer mucho hincapié que es un deporte de contacto, pero eso es disciplina. No se lesionan, está probado que no, es menos, hay menos lesiones en este tipo de deporte que cualquier otro. Y está muy interesante. Quiero que, por favor, se dé a conocer este deporte y que los muchachos se entusiasmen. Digo, de que anden allá en el barrio tirando patadas y pedradas, pues digo, de alguna manera que se pongan a entrenar sacar toda esa furia que traen, ¿no? Es la idea. Y recordarle a la gente que por parte del gimnasio de Chololo Olarios, bueno, pues estará Francisco el Torbellino Valadez contra Salvador el Tribilín Briseño, y por parte de la lucha libre, pues ya lo hemos comentado, Huracán Ramírez, Rayman Akuma, por supuesto Ángel Blanco, Cien Cara Junior y luchadores sorpresa, que hay que estar al pendiente, ¿no, Akuma? Sí, así es. Akuma, perdón. No, yo no soy Akuma. ¿Por qué te dice eso? No, es una ofensa, no, ¿eh? Hay como 100 kilos de diferencia. Estoy pensando en aquel. 100 kilos. Es que estás pensando... Amarrando una baja, la jefa puede decir lo que quiere. No, pero eso no, se equivoca. Es una ofensa para él. No, que te digan a ti como tu compadre. Tú me dijiste hace rato. Francis. Oye, Santo, pues no le vaya a cambiar, por a final de cuentas, interesante, y algo también que hay que rescatar es eso, ¿no? Nosotros también no estamos de lado de ningún político, pero en esta ocasión con Claudia apoyando. La estamos apoyando porque es cierto, ¿no? Con hechos nos ha estado demostrando que está preocupado por la juventud, por la gente del deporte, y bueno, pues aquí está, vino a decirnos, estoy pensando en hacer una función así y así, aquí están los hechos, ya está la función, está la fecha, 1 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, y si todos los políticos cumplieran con palabra como lo está haciendo una mujer, imagínate, creo que este mundo sería diferente y sobre todo nuestro país, ¿no? Creo que es tiempo ya de que nos gobierne una mujer, ¿no? Vamos a darnos la oportunidad. No, políticamente. Sí, en tu casa, a ti te maltrata una mujer. ¿En cuál de tus? Hay derechos humanos, Botamante, quéjate. ¿En cuál de ellas? Pues en la que sea, si en todas es... Ve y quéjate. Derechos humanos. Pero ya es tiempo de que una mujer precisamente se ponga los pantalones y vaya que si lo está bien puesto la licenciada. Oye, me da risa con el profe Víctor, se me queda bien. No puede ni hablar, será cierto, dice. ¿Quiere, quiere ser como tú, me dice? Ya va por buen camino, ¿eh? Va por buen camino. Cada martes trae diferente acompañante. Oye, no, profe. Además, prima la gorda, ya, o sea, está un poquito gorda, profe. No le hagas el feo. La gente que no ha visto en el Face, mi querido Botamán, les digo que mi prima ha de pesar unos 120 kilos. Y puro amor. Oye, pero cuando estaba delgadita la llevaba el profe. Fíjate cómo cambia la vida. Como dijo hace rato, ya retomé el venir a las luchas otra vez, pero hasta que vino 100 caras. Así es, tenemos corte comercial aquí, ¿no? Entonces sigas anotando para las cortesías del 1 de marzo y además la playera de Canal 58 que estamos regalando hoy domingo. Faltan saludos para Superestrella que acaba de comunicar con nosotros. Saludos a todos. Saludos. A Telma. Y bueno, pues el Sopilote Vengador quiere boletos. Carolina Sandoval ya los tiene, Arturo Acevedo también, así como José Carlos Hermosillo también ya tiene sus boletos. Pero que vayan, ¿eh? Porque el chiste se va a poner de película. Sí, vamos a divertirnos el próximo 1 de marzo en el Coliseo de la UDG. Aparte, pues, si queremos que siga habiendo este tipo de eventos, si queremos demostrarle a nuestros gobernantes que obviamente pedimos un apoyo así, pues, es lo que nos hace falta en Guadalajara, ¿no? Y para eso, pues, también hay que tener una respuesta por parte del público, ¿no? Dice Sabias palabras de Daniel López, el satánico. Lo que comenta, lo decimos muchos aficionados. Eso lo comenta Carolina Sandoval. Saludos, Carito. ¡Ay, Carito! Oye, va a llover. Carito se está reportando. Un abrazote para Carito. Pues era justo. Y hasta qué bueno. Ha estado en cabina. O sea, oye, ¿y por qué no ha venido? ¿No la contrataste siempre? Siempre no, es que no hemos llegado. Digamos que es muy caro lo que cobra. Yo sí, le quise pagar pues de otro modo. Se cotiza, o sea, con, o sea, con cheques. Con Carito, con cheques que tienes. Bueno. No, no, dice... Carito es con efectivo. Y... Ah, de efectivo. Ah, pues, sí. Pues ah, ya le es cuando llegamos a acuerdo. Le dice, gusta directo. Dice Ramón del Ángel Casillas: las cabelleras del profe y el caguachi contra Paquito y Botamán. ¿Quién es el caguachi? El de la vinatería. El de la cervecería, de al lado de la... El de Modelorama. En los años de prensa. Primero que Botamán demuestre que de verdad tiene el palabra blanco, y que va a estaba. Le voy a contar la historia rápidamente aquí. Ay, no. No, pero él no le interesa. Va a haber una lucha intergular de cabelleras en México. 1000% guapo y rudo, Choker, el Negro Casas. Y pues el mejor luchador que hay en el consejo, el Toro Blanco Rush. Sí, y quieren que yo apoyo al Toro Blanco y quieren apostar mi cabellera. Si apoya a Rush, ¿por qué no completamente, aceptar completamente un duelo de cabellera con el profe Víctor? Bueno, aquí yo veo mucho romance entre Paco y Akuma y entre Botamán y Rush. Simplemente lo apoyo. Este arroz ya se cocinó. A ver, Paquito. A mí no me dijeron niña para empezar. A mí tampoco. Digo, de alguna manera, esto es así. Yo un poco Toro Blanco, agarra su chambelán. Y lo voy a tener aquí en cabina, entonces ya hablamos, profesor. Quiero que delante de él me digas la apuesta del Toro Blanco. Mira, este desgraciado. Delante no le vaya a cambiar. Del Toro Blanco. Ya no es de Dios. Delante de Rudo. Sí. Para que venga. ¡Oh! Mira, me lo van a traer. Va a venir, es un gran amigo. Un saludo a William Muñoz. Explícale quién es William Muñoz, por favor. No, ya sabe. Sí sé. Y aprovecho también para mandar un saludo a Alfredo Lobaco, Vangelis, que también es un excelente amigo también por no menospreciar a todos, pero ellos son unas personas que se han portado conmigo excepcional. ¿Está? Pues es que aquí tenemos un gran promotor, nomás que el señor también se pone. Que cuide sus amistades, porque bueno. Eso de Rush. Ah, mejor luchador. Anita, no siempre hay un granito negro en el arroz, acuérdate. Sí, nadie es perfecto. Sí. André, bueno, señor, aquí nació. No, ves a Seven. Bueno, mejor veamos con el Eddie, porque la verdad nos va a cortar si nos mandamos a pausa comercial. Dale. Vamos, a esto y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco. XEAB, Canal 58. 580 AM, 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de un año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No lo duermas boca abajo, no lo duermas de lado, sí duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Estuviste con ella cuando dio sus primeros pasos. Un paso más, mi amor. Eso es. Estar con ellos ahora es más importante que nunca. Primera Semana Nacional de Salud 2014. Acompáñalos a la unidad de salud más cercana con la cartilla nacional de vacunación para iniciar o completar su esquema de vacunación. Del 22 al 28 de febrero, todos los niños y niñas menores de 5 años serán vacunados contra la polio. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A toda la gente de Super Libre, Canal 58 les manda un saludo, el último de sus amigos, el Sagrado. We'll be right back. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes cuando faltan 20 para las 4 de la tarde. Y bueno, pues estamos aquí en vivo a través de Super Libre para toda la gente que obviamente pues nos está escuchando a través de www.canal58.com.mx. Y yo lo he dicho aquí, ¿no? En Super Libre siempre es un honor, es un gusto poder tener a luchadores de calidad, a gladiadores que día con día se preparan y que pues tenemos a uno en línea que hemos tenido algunos enlaces con él, que lo hemos seguido en su carrera y que es un muy buen amigo precisamente pues de aquí, de nuestro invitado que es precisamente Seven Thunder y estamos hablando precisamente de Vangelis, que lo tenemos en la línea telefónica. Vangelis, ¿cómo estás? Te saluda Ana Gutiérrez, bienvenido una vez más a Guadalajara a través de este enlace telefónico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana, y buenas tardes a todos. Pues aquí andamos saludando, aprovechando que está mi compañero y amigo Seven Thunder. ¿Cómo estás, carnal? Muy buenas tardes. Pues es un gusto, ¿no?, escucharte y pues unas personas que he admirado yo en mi vida y los que me han motivado a estar en esta ahora sí que lucha por la vida, es Alfredo Lobaco García y es el que tenemos al aire. Es un gusto escucharte. Mejor conocido como Vangelis, el líder del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es. Un Vangelis que obviamente, pues lo hemos comentado, toda tu trayectoria ha sido de grandes triunfos, Vangelis, y sobre todo, pues dentro del consejo, un viaje a Japón que acabas de, bueno, ya un ratito de regresar, pero con éxitos que obviamente se saborean día con día, ¿no? Sí, ya tiene un mes aproximadamente que regresamos de Japón de Fantástica Manía, nos fue excelentemente bien, pues fuimos a dar, mis compañeros y yo, lo mejor de sí, a poner el nombre de México en alto, y pues así lo hicimos notar en Japón, en esas tierras lejanas. Ahora ya estamos de regreso aquí incorporándonos nuevamente a la Arena México. Una Arena México que obviamente pues todo el mundo disfruta, todos queremos estar ahí y que tú, Vangelis, pues te han mantenido precisamente ahora con este triunfo de En Busca de un Ídolo en Luchas Estelares, un lugar que no mereces de este tipo de torneos para comprobar que lo mereces, pero que lo sigues haciendo bastante bien. Muchas gracias, pues sí, tratamos de dar todo al máximo, pues ahorita vamos ahí batallando y luchando duro y escalando peldaños para seguir subiendo y seguir sobresaliendo. Parece que en este año va a haber una nueva etapa de Busca de un Ídolo, pero pues ojalá que nos seamos tomados en cuenta, ¿no? Así es. Buenas tardes, te habla Botamán, ¿cómo estás, Vangelis? Bien, muy bien, muchas gracias aquí, buenas tardes. Oye, viene una fecha muy importante del Consejo Mundial de Lucha Libre, en homenaje a dos leyendas. ¿Te gustaría estar en ese programa? Por supuesto, sería muy bueno, es un programa fuerte, el primero de este año, pero pues vamos a ver, ojalá que sí, los señores de programación, pues ya no sé si ya tengan el programa, además todavía no lo han dado a conocer, pero por supuesto estaríamos ahí encantados de brindarle al máximo, ¿no?, a la gente, porque es lo que tratamos de hacer día con día y lucha tras lucha, no nada más en los eventos importantes, sino en todos. ¿Qué tal, Vangelis? Te saluda Paco Espinosa, hermano, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿cómo estás, Paco? Oye, y pues tu incursión en los TRT, la verdad, nosotros los hemos visto programados en Guadalajara muy poco, pero la verdad que no desencajaste para nada y como dice Anita, pues no necesitas de ganar un torneo porque tú siempre has sido un profesional y siempre lo has demostrado arriba del cuadrilátero. Muchas gracias, sí, pues es la tercera que le estamos dando fuerza, la cual pues ahí les estamos llevando con rudeza. Nos han puesto a los técnicos más grandes del consejo, como lo es Marco Corleone, Thunder Rosh, y han sido encuentros muy fuertes, pero pues nosotros damos al máximo, ¿no? Ahí en Guadalajara, como tú lo comentas, pues también nos hemos brindado a la gente, al público, y bueno, pues la calidad se da a notar, ¿no? Y pues seguimos adelante. ¿Qué te ha parecido la gente de los martes a comparación de domingo aquí en Guadalajara, Vangelis? Pues como todo, ¿no? Cambia mucho el tipo de aficionado, el público y demás. En los martes va gente joven, pues que van a echar relajo, que les gusta diferente tipo de lucha, pero muy agradable. Y los domingos, pues, completamente familiar. Y pues también, ¿no? Nos brindamos a los niños, nos brindamos a todo el público en general. Y pues qué mejor que vayan los rudos. No, y les gusta otro tipo de alcoholes también, porque, digo, se transforman muy feo. Toda la vida, dicen por ahí. Oye, Evangelis, y bueno, el próximo sábado, 1 de marzo, aquí en Guadalajara, se llevará a cabo una función en la cual estará precisamente Seven Thunder por acá presente. Mi pregunta es, ¿podría haber alguna sorpresa de que, pues no sé, estés al pendiente de lo que vaya a suceder con él? Porque dice que si pierde este combate, se retira de la lucha libre. ¿Cómo sí, es lo que dice, vamos a estar por ahí apoyándolo, tal vez no me presente a luchar, pero con mi apoyo moral e incondicional, como me ha brindado él su amistad, pues vamos a estar apoyándolo, y por supuesto que va a seguir en la lucha, pues esto no se acaba, y no nada más con una lucha, ¿no? Y va a salir avante, yo lo conozco, sé sus recursos y demás, y pues es un luchador muy completo, muy capacitado, y prueba de ello, pues se ve su físico, ¿no? Se preocupa por su apariencia, y pues ahí ustedes lo verán, ustedes pueden considerar. Porque dice Kuma que es niña, le dijo aquí, ahorita se la ve. Que no es niña. Bueno, sí dijo Kuma, ¿no te dijo así, Seven? ¿Pero por qué lo defiendes, Paco? ¿Por qué lo defiendes? Tú y a Kuma hicieron clic y no han soltado ese amorío. Sí, oye, déjalo ya. Pero desgraciado, yo lo estoy diciendo que por él, y ahora ya me está echando malo a mí, no es de Dios. Ya me voy. Es un gusto escuchar a Evangelis y sus palabras, y qué más quisiera yo, pues tenerlo de compañero, ¿no? A veces las empresas es difícil, pero pues ¿por qué no se vale soñar? Es una persona, pues de lo mejor que tiene el consejo, él y Rush. Vaya que sí. Realmente se ven hasta sobrados, ¿no? Claro que sí. La verdad. Entonces, pues ¿quién no quisiera estar compartiendo el escenario con esos señores? Vangelis sí, Rush no. ¡Ah, Gutiérrez, por favor! Vangelis, si no es por hacerte la barba a ti, ¿eh? Yo sí me baño. Exactamente. Tú sí que eres de los luchadores con clase. Tú no te llevas el jamón. No, claro. Yo no lo guardo en mi colchón. Oye, Evangelis, pues aprovechando, ¿qué viene para ti? ¿Qué proyectos hay? ¿Buscarás algún campeonato? Nos gustaría verte como campeón dentro del Consejo Mundial. Por supuesto. Mira, ahorita me toca luchar martes y viernes aquí en Arena México. El viernes voy en un match relámpago en contra de Stuka. Esto ya sucedió hace tiempo, precisamente en busca de un ídolo, y pues lo que busca es un tipo de revancha, ¿no? Stuka. Sin embargo, bueno, no me quita el sueño. Apenas hace una semana tuve mano a mano con Rush, mano a mano muy fuerte, en donde me hizo un tipo martinete que no se lo voy a perdonar. Fue variante. Entonces, ahora que me toque, pues la verdad sí quiero un rato con Rush. Es un luchador fuerte que dice que no sabe respetar, pero hay que enseñarle buenos modales. Claro que ¿qué sí es lo que le hace falta, no? Sí, a él, al diamante azul, le hacen falta buenos modales. Más al diamante, ¿no? Cuando saquen al diamante, tráiganlo con su correa, por favor. No, es que Rush no es de Dios. Oye, nos tiró hasta el perico un día. ¿Cómo el perico? No, al perico se quería. Al perico se quería. Sí. Nos lo mandó al hospital. Sí, anda desatado, pero pues vamos a ver, ahorita tiene un reto muy fuerte con Negro Casas, con Shocker, pero pues le gusta agarrarse ya viejitos, que se ponga con gente joven como uno, a ver si es cierto, ¿no? Bueno, pues está Shocker, y el Shocker, pues el Nemetich de Negro Casas, quiere quedar pelón con igual que el profe. No, profe, habla, por favor. No, a ver, Vangelis, por favor, aquí recétame a este botamán que no quiere apostar la cabellera con su Rush. Dile, okay. Que no sea... Marica. Ey. Lo dirás de broma. ¿Qué pasó, mi Vangelis? ¿Qué vale, ves? Toma. Tú sí sabes, Vangelis. Un fuerte abrazo, Vangelis. No, pues un abrazo a todos, un saludo, y como lo dije, no voy a estar ahí apoyando a mi compañero Seven Thunder en esta lucha. Ojalá. Ojalá que más adelante sí podamos hacer pareja, podamos luchar en alguna arena, y pues yo encantado, ¿no?, de formar parte en una lucha con él. Oye, Evangelis, y ya sabes también que cuando vengas a Guadalajara, pues sería grandioso tenerte aquí en cabina, y que siempre en Super Libre, pues también hemos estado al pendiente de ti. Muchas gracias, por supuesto, ahora que tengamos la oportunidad en domingo, igual y llego temprano, y pues nos ponemos de acuerdo, y sí, por supuesto, sería un honor estar ahí con ustedes. Pues estamos muy bien, en contacto. Un gustazo. Muchas gracias, un gusto saludarte, Evangelis. Que te inviten las tontas, hermano. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Igual. Un abrazo, bye. Hasta luego. Pues vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias a Vangelis, que fue parte importante de Super Libre el día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Eres tú, soy yo, el corazón de una nación que dice así. Dum, dum, adelante. Dum, dum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Podré ser grandes, podré ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo. Los que todos los días estamos transformando a México. PRI. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Un saludo para toda la gente de Super Libre, su amigo Rey Bucanero. Ya lo viste, es que muy lejos tienes que irte. No es por tu culpa, eso lo sabes. Pronto viajaré, pero no te veré. Cuenta con todos ustedes, 10 para las 4 de la tarde, y bueno, pues vaya sorpresas también que tenemos en Super Libre, ¿no? Gracias a Vangelis por esta llamada, y que bueno, pues escuchamos un Vangelis de diferente, permíteme, Paquito. Paquito, no lo quieras correr. No, es que el Seven Thunder, cuando dijiste gracias a Vangelis, se volteó así como diciendo, ¿y yo? No, espérame, no. Es que voy a eso, un Vangelis que obviamente el día de hoy lo pudimos escuchar en un ambiente relajado de amigos, porque obviamente gracias a Seven Thunder, bueno, pues estuvo ahí con ese enlace. El día de hoy no fui yo quien le llamó, no fui yo quien hizo ese contacto, sino Seven Thunder quien estuvo al pendiente, y que gracias a ti, pues el día de hoy, pues tuvimos, es un gusto, esa llamada. No, es un gusto, yo también quiero... Hay personas que uno lo motivan, ¿no? Luchadores así que uno ha admirado, los ve uno en la televisión, en cualquier parte del mundo donde esté uno, ve a esos amigos y a esos personajes, ¿no? De la lucha libre, ¿no? Y tenerlos al aire, pues es un gusto, aquí nos emociona tener a esos. Exactamente, y sobre todo, pues que bueno, el público más que todo que nos escucha, ¿no? Pueden así disfrutar es. Precisamente a sus ídolos, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora sí que con pruebas, Anita. Y que, como dices tú, no lo llamaste, sino que él se quiso comunicar con nosotros. Exactamente. Entonces, muchísimas gracias a él y a toda la gente que, como siempre, se comunica. Y bueno, pues hay mensajitos, sí, claro, para Seven, ¿verdad? Para Seven Thunder, Andrés Oso Zamorano. Un saludo a Seven Thunder desde Puebla, que si tienes Facebook. Sí, voy a dar mi correo, donde hay muchos, los muchachos de Oblatos, que quiero mandar un saludo a todos. Malandros. Malandrazos. No, no, ¿Qué pasó? De cariño. Seria. Es Oblatos Country. He acompañado a la licenciada Claudia a platicar con los muchachos, y les he dado un correo que ahí me pueden escribir, todas inquietudes, dudas, todos los muchachos, cualquier cosa que tengan, y de veras de corazón pueda dar un consejo y pueda ayudar, estoy ahí. Es 7rayos75@hotmail.com. Voy a repetir, 7rayos75@hotmail.com. Ahí, por favor, escríbanme todos los muchachos, no nomás de Oblatos, de quien sea, pueden escribirme y con mucho gusto ahí los atenderé las 24 horas. Oye, y yo creo que con esta propuesta que tiene precisamente la licenciada Claudia, será muy bueno hacer una labor para poder hablar de lucha, haciendo clínicas y hablar en contra del bullying, precisamente, que las escuelas se da muchísimo, ¿no? Eso es la idea, evitar todo el bullying, evitar la disciplina, el deporte contacto también lleva mucho orden, mucho respeto también por el rival, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos inculcar a los muchachos, en los jóvenes, y mejorar esas semillas, ¿no? Desde niños, los niños no quieren tener un ídolo, quieren tener una ilusión de vivir. queremos dárselas, queremos que tengan un enfoque y tenemos que canalizar esa furia, como lo decía Paco, porque es la verdad lo que tienen. Aunque mi vecina dice, bueno, pues antes también había bullying, mi querido Botamán, pero no nos grababan. No, decían Pamba antes. Pamba, Salada y... Salada y todo. El último bullying que vamos a permitir es de Seven Thunder contra Kuma. Muy bien. ¿Sí? Arriba del ring, para que nadie se vaya a meter. Tenemos más saludos para Seven Thunder. Maite Cita Ro dice que qué guapo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues traigo máscara, pero bueno. A lo mejor me quito la máscara y se decepcionan, ¿no? Pero muchas gracias por todas las personas que se molestan en escribirme. Gracias. Sergio López Viorato. Niños, perdonen a su profesor. No había escuchado ese apellido, por eso me trabé. Un saludo a todos en cabina y al buen Seven Thunder. Muchas gracias. ¿Profe? ¿Quién más? Guillermo Santillán, que es el que se acaba de ganar la playera, dice. Ah, ya se la dice. Ya, vamos a dársela porque ya va a ser tiempo. Vámonos, ¿no? Rápido. ¿Profe? Saludos a todos en cabina. Quiero preguntarles por qué ya no pasan las luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre por televisión abierta y veremos en algún día ver pelear al profe satánico. Anótenme la playera. Pues déjame decirte, mi querido Guillermo Santillán, que la playera ya estuve. Puedes pasar a recogerla. A la hora que guste. A la hora que gustes, aquí a cabina. Oye. Así como los boletos también, ¿eh? O sea, decimos la lista. Aquí al canal. Sí, aquí al canal. Sí, no va a ir a tu casa y no te encuentres. Sí, claro. Oye, y mencionarle que, bueno, el profe satánico sigue luchando y que en este momento está junto con el Dandy en las luchas de despedida que tiene el señor. Y, bueno, respecto a por qué nos están pasando las luchas en televisión abierta, bueno, porque terminó el contrato que tanto el Consejo tenía con Televisa, pero a partir del mes de marzo. Pues ya estaremos viendo las funciones de Lucha Libre a través de TV Azteca. Sí, ¿verdad? Por cierto, sí. Pero Azteca América ya las está transmitiendo, sí. Pero oye, yo... Además que las pasan por televisión de cable. Tengan ahora sí que una buena transmisión, porque eso del soplamocos y el matamarranos y el tuquetra, cosas que no tienen nada que ver con la Lucha Libre, con los llaves y castigos que pueden ejercer en los luchadores, pues que sí, la verdad, tengan gente preparada. Para Paco esto. González es gente que transmite muy bien las luchas libres. Pero, bueno, es que de alguna manera no es tanto el que lo tenga que decir él, sino que los que le puedan complementar a él, claro, para no estar nada más haciendo su juego de ellos y que la gente de veras se integren a la lucha libre, porque por eso se pierde la afición. Ya no tienen el movimiento como eso que me acabas de decir, un candado a la espalda. ¿Un candado a la espalda? ¿Cómo ves, Paquín? ¿Tú sabías esa llave, Seven? ¿Candado a la espalda? No, bueno, a lo mejor estaban haciendo otra cosa, ¿no? No, no sé a quién pues agarrarían así, de esa manera, digo... Dice que candado de espalda, pues hasta el profe Sata se quedó sorprendido. No, es que hay gente que yo les... Cada vez se prende algo nuevo. Osvaldo Monos que me dice, oye, por favor, alguien que dijo un volantín doble. A ver, dime cómo es un volantín doble. Es lo que... No sé, ni idea. A lo mejor vieron la rueca y dijeron, haz un volantín doble. Y bueno, oye, programazo vamos a tener para el próximo 5 y 6 de abril allá en México, ¿verdad? ¿Dónde va a ser esto, Anita? ¿En la Arena López Mateos? En la López Mateos. En la López Mateos. Precisamente se llevará a cabo la función donde se recordará los 80s y 90s de la lucha libre, ¿no, profe? Así es, donde, bueno, pues estarán ahí grandes invitados de la lucha libre de aquella época, el Rayo de Jalisco, Máscara Año 2000, Negro Navarro, Solar, Romano García, Los Brazos, Blue Panther, El Dandy, Jaque Mate, Falcón, Cien Caras, Reina Gallegos, Caos, Halcón, infinidad. Sobre todo programas de entrar aquí a Guadalajara. Hace 8 días el profe Cochís fue donde nos platicó precisamente de ese gran evento. Y bueno, junto con Gran Cochís, muchas estrellas más. Me falta por mencionar Pirata Morgan, Enrique Vera, Ultraman, Fuerza Guerrera, Black Terry, El Satánico, precisamente, Scorpio Junior, Saturu Sayama, el primer tigre enmascarado, Javier el Monarca Cruz. Híjole, nombre, hasta me canso. Superastro, Black Terry, Lola pobre González. Niños, imagínate tú, nomás con eso. Yo quiero ir, y sobre todo, pues también ahí. Sí. Un gran amigo de todos nosotros que también va a estar allá presente. Oye, el profe satánico. La verdad que excelente. Seremos ir a esa lucha sensacional y verla aquí en Guadalajara. Una lucha de esas aquí en Guadalajara. Uy, está pelón. Oye, y pues entonces, yo, primeramente, Dios, estaré presente porque ya dijo el profe Cochís que sí me lleva en la maleta. Ah, sí. Acuérdate que lo dijo aquí que sí me llevaba. Entonces, ahí estaremos, primeramente, Dios. Yo voy con la representante. Mira, yo también. Sí, dijo, saludos a la familia de todos. Que se la pasó muy bien el gran Cochís. Un saludo para ellos, a Superestrella, que estuvo también presente. Y rápidamente, antes de dar los ganadores, que la gente de México anda buscando tanto al profe Sata como a Américo Roca y al Faraón. para platicar sobre el Salón de la Fama que se va a hacer. Andan buscándolos. Que así ojalá es. Que se haga ese Salón de la Fama. Un Salón de la Fama que, por cierto, tendría que ser así, ¿no? Con luchadores que, aunque ya no estén en el consejo, pues se puedan. Sí, que sea de llamar, todos, que no, puedan... no haya problemas de empresa. Que tú eres de qué lado. Pues eso de cosas, tú intereses sí, ¿no? y demás, sale perdiendo el aficionado okay. y el luchador. Ganadores de los boletos, me quedo, profesor. Así es, rápidamente. Los ganadores, pues el Carolina Sandoval, Arturo Acevedo, Tomás Hermosillo, Santiago Gervasio y Guadalupe González Jiménez. Todos ellos se llevan su boleto doble para el próximo primero de marzo, sábado, allá nos vemos. Pueden pasar por a recogerlos a la hora que gusten. Aquí okay. están ya en Canal 58 los boletos. Y el ganador de la playera, Guillermo, ¿qué te dije? Ya ves, pues tú lo tienes ahí, pobre. Pues. Aquí lo tenía. Niños. Por favor, hagan algo. Oye, mientras se Guillermo Santillán, perdón. Guillermo Santillán, ahí está también para que venga por su playera. Sí, porque es su playera. Y bueno, pues agradecerle precisamente a la licenciada Claudia Delgadillo que ha creído también el equipo de Super Libre en Canal 58 para llevar a cabo esta promoción y que obviamente pues la gente asista el próximo sábado primero de marzo al Faraón. Un abrazo para él y agradecerle también que pues quiso estar con nosotros, con el equipo de Canal 58, a ti, Seven, que has estado día con día en contacto también apoyándonos y queriendo que pues Super Libre esté presente también en esta magna función. No, muchas gracias y en verdad la licenciada creo que se haya ha sabido reunir de las personas adecuadas, ¿no? Y creo que busca una finalidad, el mejorar, ¿sí? Claro. El mejorar común para todos, estar mejor, tener mejor seguridad pública, tener mejor deporte, mejor empleo, mejor ciudad. Creo que es una persona que está muy comprometida y con hechos. Ella no está gastando ni en publicidad, no está gastando ni en cosas estratosféricas, ella está enfocada en el tejido social. Muchas gracias por la invitación, de veras muy emocionado. El día primero de marzo les vamos a dar mucha satisfacción a toda la gente que creyó en nosotros. ¿Y unas pues playeras para la gente Super Libre? Sí, claro que sí. Voy a estar allí dando playeras a mis amigos de Balcones de Oblatos y para toda esa gente que siga apoyándome, van a tener su playera ahí de Seven Thunder, con mucho gusto. Por la última, porque dice que se va a retirar. No, oh, bueno, Paco. Bueno, si lo digo él. No va a perder. Claro que no, Paco. Creo que ese día te vas a poner la playera de Seven Thunder y me vas a levantar la mano. Claro. Y te vas a acordar de ese greñero. O sea, me voy a ir encuerado, yo no entiendo ya nada de este señor, hombre, por vida de Dios. Bueno, él lo dijo, no yo. Profe, nos vamos. Pues nos vemos, muchísimas gracias, Evan Thunder, por estar aquí acompañándonos, un gran honor, de verdad, nos vemos el próximo sábado primero de marzo, y pues un saludo para toda la gente bonita del Baratillo y sobre todo la gente de Oblatos. Saludos, Paquito. Bueno, pues no nos vamos, nomás nos vamos ahora sí que a restregarle algo al hígado, con todo respeto, digo, porque la señora de allí de la esquina de la casa de mi madre dice que ¿por qué le voy a echar algo al hígado, señora? Luego le explico, porque sí. Si le digo aquí al aire, a lo mejor ya no vuelvo a aparecer en otro programa. Así es que saludos y los esperamos para que nos escuchen en la transmisión. Si no puede venir, si va a estar volteando el santo de cabeza y demás, pues véngase aquí, los voltean gratis. Así es, muy querida Ana Gutiérrez. Pues nos escuchamos, si Dios quiere, como dice Paquito, a partir de las 6 de la tarde. Gracias, Eve, nuevamente por haber estado con nosotros. Y si Dios quiere, el próximo 1 de marzo, ahí estaremos en el Coliseo de la UDG. Y también recordarle a toda la gente que, pues bueno, en el martes de Glamour estaremos a partir de las 8 de la noche. Gracias a toda la gente que se comunicó. Gracias, mi querido Eddie, el rudo. Rudo y cursi. Celosos, mi querido Eddie. Rudo y cursi, fíjate. Sí. Rudo y guapos, ¿qué es eso? El rudo y yo cursi, ¿verdad? Pues nos vamos, regresamos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. La transmisión desde la Arena Coliseo. Con un gran cartel, están invitados. Y la última lucha precisamente de ese evento. Ah, sí. Bueno, él dijo. Está enamoradísimo de Akuma. Él dijo. Ahí está grabado. Ya córtale ahora sí. Vamos, adiós, vamos. Gracias. Hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.